María Juliana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jaime, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te va? ¿Cómo sigues? Muy bien, perfecta. ¿Pero usaste mi tratamiento o nunca llegaste a esos niveles de purificación? Nunca llegué a esos niveles de purificación, eso es otro nivel. Llega uno al nirvana, yo creo. No sé. Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va? Bien, ¿cómo estás tú? Bueno, bien, tranquilo. Hombre, es que hoy murió alguien que nos va a cambiar la vida. Sí, yo sé. De hecho, murió el martes, pero lo anunciaron hoy. No importa, Emilio, cuándo murió. Lo importante es que es hoy. Me contó Nicolás de dónde sacaste la noticia. Me contó que ¿yo? La fuente fue él, que dijo que, me dijo que te lo envió llorando. No, yo no recuerdo nada de eso y la tengo clara desde hace 2 días. ¡Ay! ¿Qué más, Nico? ¿Cómo va? ¿Qué cuenta? ¿Cómo van las cosas? No, igual es. Tema del día, mijo. Mire, el tema del día. Por lo que has vivido, ¿cuánto crees que tienes ganado de cielo y cuánto de infierno? No, hermanito. Hermanito, no. Hermanito. Eso vaya cambiándolo, o sea, de una vez. ¿Porcentajes o qué? Claro, 70-30, 60-40, 50-50. ¿Es un tema de porcentajes? 99-1. ¿El tema es en porcentajes? Pues yo supongo, ¿no? De acuerdo a las acciones buenas y malas. ¿O de 1 a 10? De 1 al 10. Pero la pregunta es... ¿Y puede explicar? Yo creo que es variable, ¿no? Y una pregunta, el limbo, 70. Por ejemplo. Ay. Que ese es como... Ese estaba ahí entre los dos. Perdón. Voy a volver a preguntar. Si todas las respuestas son 70-30 o 80-20, ¿quién gana? Nadie. Pero es que tienen que dar los motivos que valgan. Eso no dice 20. Ahí. No, pero es que es evidente, o sea, es lógico que es así. Sí, como que si sientes que tienes un pie más en el infierno que en el cielo, claro, pues... Claro, tengo un 20% porque he hecho esto. Exacto. Y tengo un 80% porque he hecho esto. O al revés, tengo un 80% en el cielo porque me he portado bien. O tengo un 6%. No, me hable como si fuera un bruto, Nicolás. No, pero es que es muy sencillo. Pero no me hable como un idiota que yo fuera. Sé que soy, pero no tanto. Pero tranquilo. Bueno, ¿qué más? Bien, ¿de resto qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va? No, igual. Nada. Nada, todo bien. Me vi una película que se llama... ¿cómo se llama? La maniobra de la tortuga. ¿Cómo? ¿Y qué tal? Uy, pero el título que pero me parece no buena. Promete. A mí me parece que no, es muy prometedor, te diría. Está muy regular. Te diría que es muy prometedor. Muy regular. A mí sí me gusta. A mí me encantaría que me dijeran qué es la maniobra de una tortuga. Es que no sé. Claro. Es como doble sentido. Una maniobra y lenta. Cuando me cuenten qué es la maniobra de la tortuga, ¿lenta? No, hermanito. Hermanito, hermanito. Hermanito, hermanito. Bueno, tema del día, Nicolás, otra vez. Por lo que has vivido, ¿cuánto crees que tienes ganado de cielo y cuánto de infierno? Vamos a ver si estamos bien. No, no, no, hermanito, hermanito. Bueno. No, todavía no tenemos nada. Esperemos a ver qué pasa, ¿no? Sí, eso poco a poco, tranquilo. Eso, ¿qué afán hay? No, estoy tranquilo. Hoy les voy a hablar de la viruela de los monos. Sí, ah. Yo hablé ayer un poquito. No, pero ya le tengo datos profundos. Eso le iba a decir. Usted lo que ha hecho es un seguimiento a la noticia. No, la noticia. Lo de ayer fue un appetizer, un abreboca. Sí, fue un tentempié. Fue un tentempié. Amo la hora. Es buenísima tentempié. ¿Y tenete allá? ¿Tenete allá? ¿Eso qué es? ¿No sabes qué es tenete allá? Jaime, ¿tú sabes? Yo quisiera no saber nada de lo que tú dices porque me da miedo que me levantes. ¿Pero por qué? No, te tengo pánico. Cuando el niño está muy cansón y la mamá está trabajando y el niño está muy cansón sí. Encima. Vaya, dígale a su papá que me mande un tenetía allá. ¿Ah, sí? No, eso es muy eso paisa. Es muy paisa. Muy paisa, sí, muy paisa. Nosotros los no aplicamos eso. Nico, vaya, diga que me manden un tenetía allá. Nosotros nos decían era jugar al señor peinado. ¿Cómo decía mi tío, pues cuando estábamos fregando ahí con mi hermana, decía, vamos a jugar al señor peinado. Y bueno, ¿y cómo es? Usted siente en esa silla y observa todo lo que pasa a su alrededor durante una hora. No. Pero se tiene que quedar ahí sentado y apenas pase la hora yo paso y le doy no sé, 20 pesos en esa época. Les pagaba para quedarse quietos. Y a la hora, y uno se quedaba ahí juicioso, pin, sentado, y uno miraba, entonces 5 y 8, el reloj caminando, el bombillo prendido, los carteles que hay en el vidrio, todo. O sea, tú ya tenías todo el universo geográfico del lugar donde estaba uno sentado. Y de pronto pasaba una hora, porque uno llevaba la cuenta, y mi tío no pasaba. Entonces uno se iba hasta allá, oye, ¿qué hubo? Ya pasó una hora. ¡Ay, sí, vea! Le da uno 20 pesos. Siga jugando el señor peinado. Y otra vez iba uno y se sentaba. Eso no lo hacían a nosotros, pues al menos. Pues, ¡qué crueldad! Pero es buen juego. El señor peinado me encanta. ¿Y por qué señor peinado? No entiendo el nombre del juego. Pues imagínate un señor peinado ahí sentado así, señor peinado. Ah, exacto. Ok. Invento de mi tío, realmente. Está bien. Era ese juego, el señor peinado. Bueno, ¿y de resto qué? ¿Cómo van? Llegó el rey emérito a España. ¡Ah! ¿Y qué dijo? En avión privado, un poco cucho, pero baja solo. Está listo para hacer su regata mañana, claro, a las 3. Claro, yo estoy pendiente de eso, de la regata. Lo recibió su hija Cristina, pues que por supuesto es otra delincuente, que se robó con el esposo 13 millones de euros. Sí, claro. Déjelo. No, pues es que ya qué puedo hacer, ya no puedo hacer nada, si quisiera no puedo. Y está en San Censo y se queda donde el mejor amigo. Y está perfecto, brother. Oiga, perfecto. Está impecable, ¿no? El viejo está... Pues no puede caminar, pero la carita perfecta y la risa perfecta, y lo recibe Pedro Campos. Pero es que usted sabe que hay un... Es el presidente del... No, yo no quiero hablar más de eso. ¿De qué? Es el presidente de la competición en San Censo. Y ya salió el viejo... Y está tranquilo y viene el lunes a saludar al hijo. Pues que imagínese, él solo le dice, hijo, quiero esto. ¿Y qué le va a decir el hijo? Nada, pues él vaya. Él lo puso. Claro, exacto. Vaya y le hace caso. Y lo votó temprano, ¿no? Pregunta, él fue el que le dijo el famoso ¿por qué no te callas a Hugo Chávez, no? Claro. Claro. ¿En contexto de qué fue? Claro, una reunión que yo no me acuerdo de qué era. ¿Qué cumbre sería? Sí, en una cumbre de las Américas, una vaina de esas, sí. ¿Y a quién era que no dejaba hablar Chávez? A nadie. Básicamente, a nadie. No, el tipo ahí se lució. Bueno, pero ya está en España. Se queda hoy, mañana hace su regatica. Pasado mañana sigue con sus regatas. El domingo llega, se queda donde un amigo. El lunes va y visita a su hijo y a doña Sofía. ¿Para qué visita a doña Sofía? Más sufrida esa vieja, porque es que le hizo... Le ha tocado duro, ¿no? Perfecto. Y después se vuelve para Abu Dhabi. ¡Rico! Pero esa es una señal de que él vuelve por aquí mucho más. Aquí está el tigre pequeño. Pues ya pudo... Cara de tigre, patas de tigre, ¿así? Ojos de tigre. Pero temperamento de... Pero violencia de... De hisopo de algodón. Ay, sí, pero es bien. No hace nada. Nada, es que... Su misión es brutalizar, exacto. Pero no digo más. Mirar con cierto dejo de torpeza cómo pasa la vida. Acuérdese lo que dijo la señora, es experta en animales. Mientras le des de comer techo... Ahí están. Ahí están. María Juliana, ¿tu opinión? 0-1. Bueno... vamos a... Yo no creo que haya muchas secciones, la verdad, creo que estamos un poco flojongos. Lo cual no es pecado, mijo. No, eso pasa, qué cara. La vida de... sin secciones es más fácil. Claro. Exacto, más libres. Menos dividida. Uy, Coco. ¿Qué hace? Nada, me mira. Por eso. Toda tembao ahí. Oiga. Es mujer. Exacto, niña. Gracias. Música, Emilio, por favor. Vamos con buen programa musical. Vamos a comenzar con Moby y uno de sus grandes éxitos, una canción de su álbum 18 del 2012. Esto se llama We Are All Made of Stars. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, escúchame entre. Bueno, hombre, este originalito ya tiene 44 años. Ah, no, pero me diga. Originalito poco. ¿Por qué no me dejas contar la historia, María Julia? Bueno, tal, está bien, cuenta. Es que ya está viejo, pero luchó desde los 9. Ah. ¿Originalito o Vejestorios? Ustedes me avisan. Yo, no, originalito, originalito. ¿Puedo cambiar la sección? No, sin problemas. No, porque Vejestorio tampoco es. Depende de su espíritu, porque si tiene un espíritu muy joven, entonces originalito. No tiene un espíritu joven, tiene el espíritu de la plata. Mm. Nico, define. No, digamos que originalitos. A ver con qué va a salir. No me hable así, por favor. Respete un poco. Pero Jaime, estás como sensible hoy. No, pero es que me trata como si fuera no, un, pero pues para un ver con qué va pedazo a de boñiga. No. Esa palabra es buenísima. Es hermosa palabra. Es bueno, hermosa palabra. No me gusta, la odio. Hermosa. Pero es que me trata, Nicolás, no, como si fuera que sí. Me está haciendo el favor de que hable. No, pero, yo sí. Es verdad. Pero estás acostumbrado. Pero deje que mi voz se apague. Deje Nicolás, que mi voz se apague. Javier Santos. Javier Santos. Lleva 30 años luchando para probar que es hijo de Julio Iglesias. ¡Ah! Ya entiendo para dónde va la cosa. Fuerte. ¿Vejestorio o originalito? No, originalito, sí, porque originalito. Desde los 9 años dándole. Es un niño, hermanito, hermanito. Niño sin su padre. Pero es que no sabemos si es el padre todavía. Tantos niños sin. Pero está sin su padre. No, él quiere creer que sí. Bueno, pero ¿cuento la nota o se la saben? Porque yo. No, es que, sí, déle tranquilo. Cuéntala. Déle tranquilo. El tipo logró demostrar en un ADN, en una botella de Pepsi Cola, sí, que tomaba Julio Iglesias, muestras recogidas. Le tomaron la vaina y no se dieron cuenta. Y comprobaron que el man es el hijo de Julio Iglesias. Uh-huh. Él ha pasado por todas partes y al final, curiosamente, en una batalla muy rara, el tipo le anularon todo sin explicar. ¿Cómo así? Pero ya el señor llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Él ya tiene 44 años. ¿Está bien? Sí. Por eso, ¿Vejestorio o originalito? No, originalito, originalito, originalito. Pues parece que el man dice que no es por la plata, sino por el orgullo. Yo no creo esas cosas, ¿no? Ay, le digo que... 50-50. No, el tipo nos cree también. Verdes, 50-50. Pero no, no, y su esposa se llama María Edith. Uh-huh. Pues es una portuguesa que creo que Julio la interpretó sexualmente bien. Sí. Y le dio un hijo. ¿Por qué no te cuidaste, María Edith? Ella no explica. Pero Julio tampoco se cuidó. Él entró como un camión, me disculpan la frase. No, tranquilo. Sí, como un doble troque. Era mutua. Total. Como si... Él entró como un camión doble troque. De esos de 14 ruedas. De 14, exacto. Y ahí le entregó ese pequeño bebé que hoy tiene 44. Y ya está confirmado que es hijo de él. Y él está esperando a ver qué, pero él dice que él no va por nada de plata. Hermanito, pues hermanito. Hermanito. Hermanito. ¿Qué te dijera yo? Bueno, pero si careció de algo cuando pequeño, ¿por qué no sentir ahorita recompensa? Óigame esta frase, no quiero molestar. Careció de algo cuando pequeño. Nico, ¿qué palabra está bien compuesta ahí? No, dejemos tranquilo. No. Careció de algo cuando pequeño. Está vivo. Usted careció de algo cuando pequeño. ¿Cómo se conjuga el pasado? No son tan notorios. No, es que es una... No se conjuga. Es una confusión la frase... O sea, se tiene una frase de no creer, Nico. Muy buena, ¿no? Pero de pronto... Careció de algo... ¿Cómo se le faltó de cuando pequeño? No sé. En de pequeño. En de pequeñín. Pero de pronto el hombre lo que quiere demostrar con esto es que el honor es en palabras de su papá, que no es un truán, es un señor. Exacto. Claro. No, es que ahí nombran eso, pero... Truán. A mí me parece que el muchacho se iba atrás de un dinero, pero pues, yo no voy a decir nada. Sería muy verde si no. Sí, exacto. Hay que decirlo. Pues si es su papá, normal. ¿Cuántos discos vendió Julio Iglesias en su vida? No importa. Tiene $1,000,000,000. Ahí, algo le da. Ahí es... Bueno, tiene 50 millones. Me dice tiene 50... Tiene 50 millones. 300 millones de copias vendidas. O sea, ahí verás, si no tiene le votan. Tiene 200 millones. ¿No le votarán una monedita de chocolate ahí? Sí, no sé. Él no va por moneditas de chocolate, él va por 5 milloncitos. Que es muy merecido después de 30 años la mamá estar jodiendo, peleando, ¿no? Ahí. Claro. Era una bailarina de un cabaret. Ay. Pero es el derecho de una bailarina de un cabaret. Se merece más que cualquier chica pulcra de la sociedad. No deje, nadie es impulcro. No, yo dejo. ¿Cómo se llama el señor? ¿Qué tal, Rora? Y paso ahorita, ¿cómo se llama el señor? Nadie sabe, hermano. El hijo de Julito. Hermanito. El hijo de Julito. No, hombre, es terrible la historia. Santos, muy Santos, apellido Santos. Pero es que Santos es una familia muy pulcra. Entonces, ¿qué es la peleadera de este muchacho? Español. Sí. Bueno. Pero sí, pues toca ver eso en qué termina. Acuérdese que yo soy de papel. Acuérdese que yo tengo mis limitaciones. No, el señor se llama Javier Santos. Javier Santos. Javier Santos. No es de la familia Santos colombiana. Es un señor... que viene de una Santos herencia de portuguesa. Exacto. Bueno, pues hermanito, te felicitamos. Ya vas a sacar un dinero. Uh-huh. Es que llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, en España le negaron todo. Llegaba hasta el final y decían, ¿sabe qué? Uh-huh. Se le cumplieron los términos, chao. Y el tipo, ¿pero por qué si ya demostré con un vaso de papel, con una pajita, como dicen así? Sí. Oiga, nada, pero no le hacen caso. Pero tengo una pregunta, ¿es legal tomar esas, pues no sé, lo pregunto desde aquí, pero no sé, ¿es legal tomar esas muestras sin consentimiento? Por ejemplo, si usted encuentra... Yo no sé dónde está usted, pero yo desde Bogotá le digo que no sé. No. Pero es legal desde allá, no, que... yo no sé dónde está usted. No, por eso es que usted está en Moscú, no debe ser legal, como el caso pero es en eso, España. Pero eso no invalida el resultado finalmente. Claro, exacto, pero es que lo que yo digo es legal en España, por ejemplo, tomar una botella de alguien que estuvo bebiendo y usarla, o sea, porque he visto que en Estados Unidos hacen mucho eso, que esperan a que un ladrón que no ha querido dar las muestras de ADN, lo persiguen y miran en su basura. Y ahí he visto varias veces que han resuelto casos. Es que yo no soy jurista. No. Usted tiene que hablar con Jaime Lombana. ¡Hombre! Usted tiene que hablar en serio con el señor... Abelardo de la Estrella. Diego no, Cadena. No, ese no nos gusta. Ah, no sé. Diego Cadena, ese es una buena... ¿No usted nos gusta? No. ¿Abelardo de la Estrella no se canta la música? Es el abogado que canta, de paso. Sí, de hecho, creo que ya es como que ¿Cadena se dedica más a la música que al... Hermano, por favor, avancemos, que es que... Que al derecho. Nos volvemos, empezamos a enloquecernos. Tema del día, Nicolás. Mire, tema del día, por lo que has vivido, ¿cuánto crees que tienes ganado de cielo y cuánto de infierno? Señor Jaime. No, no voy a leerlo. Pues tengo ganado el infierno, me he portado mal desde que nací. Mujeres, alcohol, drogas, orgías, sexo diabólico y más orgías. Ya tengo el trinche enterrado hace rato. Entregué mi alma al placer. Un saludo a María Juliana Correa. Una María Juli, una Patricia, no Tanico. Ah, bueno, vamos a poner 5-4. Ya es consciente que en está condenado. En el supuesto de que existe el infierno, yo tendría una mansión en la Quinta Paila, con vista a los atormentados que sufrieron en vida otra vez, y sus cuencas vacías me saludan, y yo contesto el saludo con un trago, no Tanico. Uy, vamos a ponerle 5-4. Tengo ganado el cielo porque ando por la calle metiéndome en lo que no me importa para bien. Abro ventanas en los buses, regalo pasajes, ayudo a personas con cuanta pendejada y hasta la coca del almuerzo regalé una vez. Y sexo, drogas y rock and roll. Y pa'l infierno, se dijo. O sea, todo el mundo está yendo pa'l infierno, güey, ¿no? ¿En serio? ¿Qué el mal? Cielo y el infierno son relativos a la moral de la época. Claro, correcto. Muchos actos que se consideraban normales ahora son reprochables y viceversa, como la esclavitud o la homosexualidad. Por mis sueños prohibidos con Benedicto XVI, seguro tengo el 99% del infierno ganado, pero por ayudar a los ancianos abandonados que viven en pésimas condiciones, al menos 1% del cielo espero tener. No, entonces yo creo que sí tiene el cielo asegurado. 5-4. ¿Por qué tendría que ganarme algo? Es que uno solo tiene que... Ah, muy bien. El cielo y el infierno no existen, son un invento de... Bueno, pero pues es que el tema del día es justamente ese. Mirar a ver cuál de los dos... El mismo Papa Francisco lo dijo públicamente. No existe un infierno en el que sufre, en el que sufren las almas. Nota. Vamos a ponerle 0-1. Nota, Nico. 0-1. Nota, Nico. 0-1. El cielo no existe, Eli. Hey. ¿Estoy con delay? Sí. Estoy con delay. Sí, no. No, te oímos bien. El cielo no existe, el infierno donde vivimos y con la vida mundana que he llevado. Pero tarde, déjeme acabar. Espera al señor Samper y a mí una paila grande donde el patas nos fritará. Ah, pongámosle 5-4. Es que es muy tarde, me gusta. Estamos a un minuto. ¿De qué? Exacto, y delay. Sigo con delay. No. Como este señor Santiago Ángel. Sí, pero sí. Por eso. Noticias con segundos. Delay. Es que ya sí. Ahorita me actualizo. Bueno. Si por normas. Exacto, hay delay. Sí, sí, delay. Si por normas sociales, prejuicios y moralismo fuera, creo que si acaso un 20% de cielo. Pero si fuese por convicción, compromiso y valores personales, quizás un 70%. Y si fuera por lo que creo, no creo en eso. Keep delay. Son 20 segundos mínimo, hermanos. Yo espero. Bueno, tranquilo, hombre. ¿Me acuerda? Ya me ubico, Emilio. Prepara la música con delay. Listo, vamos con esta canción, con un tema de... Chiquita, Emilio, keep delay. Vamos con Santana. 20 segundos. Y un tema de su álbum Supernatural del 99. Este álbum ganó 8 Grammys, incluyendo álbum del año, con Dave Matthews como invitado especial. Aquí está Love of My Life. La FM en Cali. 98.5. El consultorio del Doc en los originales. Geraldine Pryor tiene 78 años. Es una científica experta en salud menstrual. Ajá. María Juliana, ¿tu opinión? Muy bien, muy bien. ¿Tú crees? Sí, pues tiene su especialidad. Nicolás. Pues hombre, está muy bien, ¿no? La salud femenina que es tan importante. Pero usted no es alguien para opinar, yo creo. Entonces no entiendo por qué me pregunta. Me equivoqué. Yo respondí. Usted debió retirarme, decir, respondo. Yo no opino. Pero dije, hombre, pues... No, pero él tiene mujeres a su alrededor, sabe que eso es importante. Claro, eso es importante. Pero tiene una niña chiquita y una señora mayor. Y tiene una esposa y una mamá. Ni por abajo ni por arriba. Muy mayor. Sí, por eso, ni por abajo ni por arriba. Ya, eso no. El tipo no tiene ese problema. Tiene una hermana, una esposa, amigas, compañeras de trabajo. Nico, usted ya no tiene ese problema. No, exacto. Ya es muy mayor y muy menor. Entonces ya... Sí, exacto. Hay que buscar el equilibrio. De otro focus group. Harina de otro costal. No, es que es lo que yo insisto. No hay cómo, Nicolás, opinar porque no conoce la situación. Ay, no. Claro, bueno, pero un bisoño. Ojo, sí conoce y además va a tener que tenerlo muy claro. Y porque la mamá, cuando él estaba con ella, le va a tocar afrontarlo. Le escondía eso. No, es que lo que le toque afrontar es futuro, pero el presente. Pero uno no se prepara qué es eso. Para el futuro. ¿Tú crees que yo estoy preparado para el futuro? Tres años preparándose. Estamos de acuerdo, yo no estoy preparado para el futuro. No, yo tampoco. El futuro llega pero en el momento. Pero más vale que te prepares. Yo creo que no. ¿Qué pasa? Pero tampoco es que es una vaina que le va a cambiar la vida a Nicolás. Pues, no, pero sea, a ella sí. El primer padre que tiene una hija. No, exacto. Eso es todo el mundo. No hay ninguna novedad. O sea, el tipo no puede pues, hacer una fiesta con esa vaina. No, ¿qué no una tal? Fiesta, pero sí hay mucha sensibilidad alrededor. Y ello conlleva. Yo voy a seguir el tema, ¿sabe? Yo solamente quería medir fuerzas, pero veo que estoy ganando. La señora esta de 78 sí. años tuvo noticias de el tema de la baja por menstruación dolorosa en España. Sí. Es una ciudad elegantísima. Es una mujer por edad de, no sé, de Estados Unidos, importante. Y le preguntaron, al enterarse del contenido del borrador de esta nueva ley, la sorprendió y contestó, sí, ¿por qué? Porque no creo que las mujeres necesiten bajas de enfermedad por la regla todos los meses. Ajá. La mayoría pueden recibir un tratamiento eficaz que nadie conoce para los calambres con medicamentos de venta libre y económica. Uh-huh. Ahora sí, Nicolás, ¿cómo vamos, doctor? Le digo que el diagnóstico está muy bien. ¿Qué tratamiento? Óyeme para que le cuenten a sus amigas. Eso sí quiero saberlo, exacto. Eso sí quiero saberlo. En la mayoría de los casos, solamente con ibuprofeno. No. El tema es cuándo ponerlo. Ah, o sea, es un tema de tiempo y no de dosis. No, es que ya va. ¿Puedo hablar por la doctora? Pero por supuesto, ni más falta. ¿Cómo lo ocurre? La dosis estándar es de 200 miligramos. Si la mujer se toma dos pastillas, en cuando note la primera sensación que la parte baja de la pelvis se molesta y luego, tan pronto como comienza a sentir que el dolor regresa, toma otra pastilla de 200 miligramos. El ibuprofeno es conocido como Advil, pero nosotros estamos en Colombia. Si sigue haciendo esto, se adelanta el dolor. Con estas tomas prácticamente todas pueden evitar el dolor. El problema es que los farmacéuticos y los médicos dicen que lo necesitas, pero cada 4 o 6 horas. Claro. Entonces ya tienen mucho dolor y no funciona. Nico, su opinión. Ah, doctor. Vea pues, o sea, la posología se lo tiro debe a las mujeres de una. Es que te agarra, por ejemplo. Que no te agarre el dolor, ok. Claro. Claro, avanzarse al tema. Uh-huh. Tú sientes un pequeño picón y dices, uy, ya. Y después, si sientes más, ya. Y ya. Ella dice que ya. Pero cuando empiezas con el dolor cada 4 o 6 horas, ya estás frita. Claro, ya entró el dolor, ya no ya se va. Entró pero el dolor, no tengo, chao. Yo no tengo por qué explicarlo porque mi menstruación es muy diferente, es muy poca. En el colegio a uno le decían, vaya, tómese una agüita aromática. Ay, sí, eso claro. Pasa. Una agüita de canela. Servía. Y o también en la... compresas frías o calientes. Sí, eso iba a decir, el buen tecito, ¿no? Sigo con mi nota, o sea, yo les acepto intervenciones, pero muy corticas. Gracias. Listo. El texto definitivo no estipula un número de días, por lo que el médico evaluará y la baja será el de los días necesarios pagado por el gobierno, contesta la doctora Geraldine Pryor. Y este debería ser el caso para cualquiera que tenga dolor, sea hombre, mujer, trans, quien sea. No debería haber una norma concreta para una condición específica de las mujeres. Me preocupa que refuerce ciertos estereotipos. La idea cultural básica que hemos tenido durante siglos de que las mujeres son débiles, que son enfermizas, que no se pueden confiar en ellas porque sus cuerpos las van a traicionar. ¿Cómo vamos, Nico? Le digo que punto nieve vamos. María Juliana y... Me preocupa lo que viene. ¿Pero tú vas en el ritmo de la doctora Geraldine Pryor? No. Es un debate. Hay quienes dicen que puedes acabar estigmatizando a las mujeres que pueden perder oportunidades laborales. ¿Estás de acuerdo con esto? Totalmente. No, perdón, no te estoy preguntando a ti. Le preguntan a la doctora. Sí, contesta ella. Sí. Algunas mujeres que tienen un tipo de dolor... pues dice, sí, claro, hay mujeres que tienen un tipo de dolor muy severo causado por una enfermedad llamada endometriosis, sí, que produce que una parte del tejido del revestimiento del útero entre el abdomen entre en el abdomen en lugares que no debería estar, y todos los meses ese tejido sangra, causando un inmenso dolor. Pero no es común, no es que sean el 10%, no se sabe el porcentaje, pero son pocas. Cada uno debería ser tratado por su dolor sin necesidad de una baja específica. Uno de los problemas de la endometriosis es que el diagnóstico es muy complicado. El problema del diagnóstico es que se necesita cirugía para estar seguro, pero también sucede porque en cualquier parte del mundo el dolor de las mujeres tiende a ser minimizado en comparación con el dolor de los hombres. Necesitamos llegar a la raíz del dolor en cualquier personaje. No se puede asumir que el de las mujeres es más doloroso que el de los hombres y que las mujeres tengan problemas en su cabeza y que sean histéricas. Yo termino ahí porque el tema es muy importante. Tu opinión, María Julia. Tiene mucha razón en lo que ella dice. Se puede sentar un precedente muy grave en el momento en que las empresas decidan, digamos, ay, no va a contratar a esta persona porque tiene esta enfermedad, esta patología, y va a perder muchos días laborales. Que es lo mismo que pasa, pues, con, por ejemplo, con el tema de las mujeres, teniendo en cuenta que pueden quedar en embarazo y por ende tener licencias largas, que siempre ha sido el problema del tema laboral entre mujeres y hombres. Pero y ahí sí voy contigo en esto. El tema de que a uno le den la baja por la regla es muy limitante también para las mujeres. Qué pena contigo, pero es que yo voy a faltar 5 días al mes. ¿Cómo qué? ¿Tú qué? ¿Me entiendes? Sí. Eso es ponerlas muy débiles, María Juliana. Sí, por eso. Que es lo que ella dice de reforzar ciertos estereotipos de la debilidad entre sexos, ¿no? A mí me gusta la doctora de 78 años. No, es una psiquiatra de la más alta refinería. Sí, de gran alcurnia. Refisar. Bueno, bueno. ¿Tú qué opinas, Mónica? Yo opino que depende de cada mujer y... Aunque estoy de acuerdo. ¿O quieren ya los permisos que se les consigue en el Departamento de Relaciones Industriales de RCI? No, Relaciones Industriales. Así se llamaba, me da pena conocer. ¿Ah, sí? Ahora es Recursos Humanos. Ah, ¿Relaciones Industriales? ¿Qué nombre tan largo? Era así en mi época, hace 40 años. No tenía ni idea que eso se llamaba así. Búsquelo y verá. No sabía. Gerente de Relaciones Industriales. Usted le puede preguntar al doctor Agustín Ramírez. Doctor Ramírez. Es que pasaron la industria por lo humano. Oiga, no tenía ni idea. No, se llamaba Gerente de Relaciones Industriales, me da pena. Psicólogo, psiquiatra. Ahora se llama Gerente de Recursos Humanos. Sí. Bueno, conclusión del tema. O vamos o no vamos con el permiso de menstruación. No hay en Colombia, pero usted sabe que nosotros copiamos modelos de nuestra patria. Sí, pero fíjese que la señora da dos puntos clave. Que no, yo voy a empezar con el ibuprofen. No me hago tan duro, pero yo voy a empezar. A eso voy. O sea, a eso espérate voy. Que no te puedes dejar coger ventaja del dolor. Apenas llegue el primer síntoma. Del tiempo en el que debe ser tomado el ibuprofeno. Eso, por ejemplo, es novedoso, ¿no? Porque siempre se respetaba, que era lo que decía la doctora, es que la vieja un término sabe horario. Eso, tiene 78 claro, pesos. Eso, por ejemplo, me parece bastante novedoso, que es no respetar esos tiempos que dan de 4 o 6 horas, vainas, sino que, en efecto, dice antes de que usted vaya a sentir más dolor, pum, se toma eso, y cuando ya empieza a volver, tan se lo toma. Pero es que tiene sentido. Como claro, la vida, ¿no? Es que yo antes no sé de que pase pero gran fíjate golpe, que no se prevé. Dolores, y uno pero le hace muy caso bajitos, al médico. Claro. Pero uno le hace caso al médico de decir, no, pues yo espero las 8 horas. Me dijo, las 8 horas. Es lo mismo que pasa con la migraña. Cuando tú sientes que de pronto algo puede pasar y te va a dar migraña, claro, tú te tomas la pastilla y no dejas que se te vaya el ojo se y todo. Complique. Claro. Es lo mismo con la gota. Cuando usted siente un leve palpitar de su dedo gordo del pie derecho, en mi caso, usted se tira a matar, pero ahí mismo. Debe doler mucho la gota, ¿no? Uy, pero a mí no me volví a dar. Uy, debe ser muy fuerte. Cuando usted tiene un... No, es que esa es peor. ¿Qué? Dilo. Las hemorroides. Cuando usted siente que hay un leve, claro, usted tiene que tirarle cinco ingredientes. Esa sí, claro, no conozco. ¿Segura? Sí, segura. ¿O no te has dado cuenta? No, tú eres no muy tengo. Infantil. Sí. Bueno. También bueno, es verdad. Perfecto. Bueno, cuando usted siente más una cosa así mínima, tiene que atacar como si se fuera a morir. Claro, con toda la fuerza del caso. Pero todo es igual. Cuando usted siente que le pito un oído, tiene que sacar toda la herramienta hasta matarse. Uy, y sí, le va. Y ya cuando usted sintió todo eso, al otro día se muere y lo entierra. No hay ningún ya problema. No hay de otra. Exceso, exacto, de drogas y de productos, exacto, que no sirven. ¿Cómo estamos para arepa? ¡Qué rico! Hermoso. Pasar la tarde. Cuidado con las manos de concreta Mónica Martínez. Mónica Patricia. Cuidado. Arepas. Bien. Buena suerte. Bruto, pero bruta, pero buena. ¿Buena pierna, dijiste? Piel. Ah, entendí pierna. Bueno, voy a leer antes al señor Rodrigo Cortés. Sí. Es que me cae gordísimo, pero a veces tira frases. Les conté una que era donar y era prestar un disco. Sí, esa estuvo buena. Y esta es súper buena. Felicidad. Estado de plenitud con el cual se acaba. Otra vez. Estado de plenitud con el que el despertador acaba. Es muy buena. Esa es buena, sí. Pero demasiado brutal. Sí, está buena. Ha mejorado, ¿no? Tuvo un bajón. No, en no. Todos son estupideces todos los días. Pero ese está bueno. Felicidad, estado de plenitud que a usted el despertador le dejaba en un segundo. Es buena. Ay, sí. Es buena, es buena. Qué tragedia cuando son el despertador. Están en un, van a hacer una campaña por toda España. Qué sonido del demonio. Primera pregunta. ¿Cuántos usuarios tiene Twitter hoy en día? 20 segundos. Y por favor, Mónica, no te pongas a buscar, que da pena. Aquí tengo abierta la página. El que no conteste, chao. Orlando está tratando, los demás mirando el internet. Estamos completos. María Juliana Correa, 1,000,000,000. No, mi amorcito, con por ese ahí, perfil te ves divina, pero no, hermanito, hermanito. ¿Por ahí pasó? No, mi amor, está súper, súper virgen en temas del arepazo. No, en otro todo, yo no tengo todo. La marca. Bueno. Orlando Rivera, 500,000,000. Mónica Martínez, 400,000,000. Nicolás, 900,000,000. No, hermanito, si hubiera sido así, este señor Musk no hubiera pensado en no comprar, hombre. Nadie. Pero no, menos uno para María Juliana Correa, por supuesto. Acuérdate que yo voy por el antirrécord. Los originales. No, pero es que Nicolás, otra vez pegadito la ahí. Corrección. Así como un perrito falderito. Tuviste mil y Nico 900. Ahí pegadito a mí, uno, bajo mi sombra. Exacto. Bajo tu cuerpo sensual. No, bajo mi sombra. Es lo mismo. No. 219,000,000. Nada. Yo pensé que tenía muchos. Nada, no. Es que Instagram tiene 4 veces más. Claro. Y Twitter tiene 8 veces más. Ustedes tienen que ver la plataforma por la cual estamos negociando. ¿Tú sabes cuánto vale Instagram o Twitter? No pensemos. Facebook. Segunda pregunta. Perdón, Facebook. Segunda pregunta. Cuando Elon Musk decidió comprar, hombre, el tipo subió la acción brutalmente. Y cuando anunció eso, la acción subió a $56. Él la puso a eso. ¿Cuánto vale hoy? Música. Es que no da lugar a ninguna pregunta. El que pregunte, menos dos. Ahí se soplan, imagínense eso. Yo aguantándome esta línea. Listo, faltan 10 segundos. Nadie ha contestado. Contestó Nicolás. contestó María Juliana. Contestó María Juliana. ¿Mónica? No, es que tú no existes porque eres María Juliana. Bueno, bueno. Déjela. Orlando, María Juliana 40, Orlando 35, Mónica 35, Nicolás 31.24. Es que chapó. Chapó para Orlando y Mónica. Porque ante los ¿qué tal, Nico? ¿31,5? Claro, hay que jugarse la CIS para lograr un desempate. Ay, no sé quién gane. Ay, no, amo. La respuesta correcta es 36.7. Vea. Ah, qué bien. Moni, un punto. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? El arepaso va así. Yo tengo menos 34 puntos. Uy. Orlando tiene menos 12. Sí. Es una cifra fuerte, te digo. Te digo que voy por el antirrécord este mes. Me las bogo. Bueno, menos 34. Orlando tiene menos 12. Moni tiene un punto y Nico tiene 7 puntos. ¿Por qué Moni tiene un punto? Porque no le acabaste de poner un punto porque acertó la respuesta al último arepaso. Que tenía ahorros y quedó en ceros ayer. Ayer quedó en ceros después de que le quitaste los 3 puntos que tenía. Bueno, perdió los 3 puntos que tenía. Claro, no es que se los hayan quitado. Exacto, perdió los 3 puntos que tenía. Y ahora, que bueno, la piedra tiene un punto. Fajardo, presidente. Es la política pagada. Pues que Nicolás no sea... Pero... más 25. No, tranquilo, que todavía falta ustedes tiempo. Ustedes dos van bien súper, ustedes dos van. Falta mucho tiempo. Que no va a pasar porque es que. Pero es que noto demasiado defecto en el grupo. Pues que se no va a pasar nunca. Eso es una ilusión. Porque es que el calvo es burro. Lo que pasa es que es un tontarrón con suerte y además es más mañoso que un gamín, pero eso ni sí, por eso le pega. Él no va a llegar a esa cifra nunca. Y rapidito, nunca. ¿No? Rapidito con el internet. Nunca. Sí, sí, sí, sí, rapidito. Sí. Alguien tiene que. Emilio, el tipo hace internet o no. El señor Nicolás Samper, no. Despegamos. Debo aclarar que Emilio es testigo de Jehová, por lo cual nunca dice mentiras. Es correcto. Eres al borde de un ataque de nervios. Es verdad. Vamos con música, Emilio. Vamos entonces ahora a continuar con... Oigan, es que un amigo de esta casa anunció hoy que tiene COVID, Diego Torres. Qué mal. Entonces... Pero bueno, ahorita ya no es tan grave. No, ya no es tan grave, pero pues bueno... No nos asusta tanto como al principio. Tuvo que suspender unos conciertos que tenía en Buenos Aires esta semana. Vamos a desearle una pronta recuperación. Que descanses, que hace mucha cosa, Emilio. Debe descansar un poco. Es que está vamos a desearle una pronta recuperación. Bueno. Sí, claro. Y oigamos un tema de su disco más reciente, Atlántico Apiado, con Buica, aquí está Veneno. Ven a tu mamacita. Bueno, vamos a hablar de guapos primero. Okay. ¿Alguien tiene dudas de la belleza de Amber Heard? Yo. ¿No te gusta? No. Ahora me parece que está tenaz. Pobrecita. No, pero es que si a uno lo tiran a matar en el mundo. Sí, pero se afeó. Yo tengo el último recuerdo y era la novia de Aquaman. Ah, no, claro. Sí, y si a ti Aquaman te posee, eres una belleza. Bueno, Nico, tranquilo, hombre, deje a Aquaman. Son Momoa, ese man... Pues tiene mucho cuerpo, no sabemos qué tanta batería le queda. Claro, exacto. De pronto fundió motor de joven, nunca sabe uno. Qué fuerte. Mire que se quedan mirando y no entienden ni una palabra. No, ¿será que no? Tú, explícanos qué es fundir motor. No, pero ¿para qué? No, como que ya quien interprete lo que como quiera. Como que necesite Viagra. No, hermanito, hermanito. ¿Qué es? No, hermanito, es que tenemos no, dos. Hermanito, los hermano. Verdes, por favor. Ay, bueno, entonces vez, explícanos tú. Explícanos, por favor. No, pero es que pregunto y parece que supieren, no saben nada. Siempre habrá lugar para negros, blancos, cuando uno se enciende el motor, todos queda sin nada. Todos los tienen pasaporte abierto en este lugar. No, ¿qué no puede es nada. Motor en términos médicos? Claro, es que tú estás hablando de las ruedas del carro, ya. Pero no del motor. Una raza que ya no... Oigamos, por favor. Y Nico, pongan al final y a María, y a Mónica, y a Mónica Patricia, por favor. Jaime, por favor. Jaime, please. María Juliana Correa, la paisita consentida no, colgada métale. Del cielo. Importante verdor. Oh. Otra vez, niñas, ¿qué es fundir motor? No, yo me quedo con la... O sea, yo creí que era la, lo que dijo Mónica. Pues. No, es que están, por eso les digo, están hablando de las ruedas del carro. Bueno, que ya no, no están hablando motor del motor. Sí, ¿sí o no? Exacto. Yo me tocó enseñar a Lico, pero hace 8 años. Claro, ¿no? Yo antes no, yo dije, ¿qué es eso? Quiero que me explique bien la expresión. Ya entendí. Pero ¿toros muertos? A mí me muertos lo explicó un reconocido estadista colombiano. ¿Qué? Cuéntanos. ¿Cómo no ves? Pero me dijo, ¿y fundió motor? Es que además, sí, es como medio lobo, ¿sí o no? Sí, no, no, no, yo no estoy diciendo nada. ¿Sabes que me gusta mucho el... ¿La entonación? Sí, sí, sí. ¿El tono? ¿Qué es fundir motor, brother? Usted sabe. Es que no sé. ¡Ah, fundió! Le dije, no, no he fundido. No, fresco. Exacto. Es que tiene esa trampa la expresión, ¿ven? Cuando, ¿qué es fundir cuando tú motor? Del, no, en tantas vueltas. Cuando tú hablas del Viagra, explícanos. Estás hablando de las ruedas del carro. Bueno, pero entonces hablando, ¿entiendes? Como de, no las ruedas, sino como del acto propio de, es como cuando ustedes en mujer dicen, uy, pues, mucha vaca muerta. Entonces, no, ¿doctor muerto? No, o no tiene nada que ver. No, es que vaca muerta es una actitud que tuvo una mujer. Entonces no es una actitud. Porque no hace ningún esfuerzo ya. Por complacer al varón. Es un daño físico, bueno, es un perjuicio físico. Bueno, vamos despejando dudas. No es un, un minutico, cuando eres mujer, con o sin motor, ¿aceptas cualquier tipo de interpelación sexual? ¿Sí o no, Nico? Bueno, tranquilo, hombre. Claro, es que una mujer no tiene que hacer tanta... No, ¿cómo que no? Vitamina... No, pero, ¿no? Vaca muerta, o sea, lo que estás diciendo. No, no, tranquilo, hombre. Puedes estar vaca muerta, vaca frita, vaca despierta. Puedes estar como un perrito... No, puedes ser todo. Pero un man necesita tener... una dirección para la cópula, Nicolás. Claro, ¿estamos de acuerdo, no? Necesita un motor. Un motor. Exacto. ¿Qué es lo que se mueve? Las ruedas. Claro. Es las ruedas. Sí. El, o sea, motor. ¿Usted no sabe qué es fundir motor? Ah, y es que eso, y es que eso se cae, ¿o qué? ¿O eso se acaba? Es que eso tiene con un cosas pequeño peores motor. Ah, se acaba. Eso tiene un ha motor. Sido a Ferrari. El Ferrari, lo más importante es un motor. ¿Tú has visto el de los Topolino, que es 750 centímetros cúbicos? Bueno, hay gente que tiene un motor así chiquito. Ya hay gente entendí que tiene motor de Ferrari. Perfectamente. Hay gente que entendí tiene un motor de... ¿Fondió sí, sí, motor? Un Tesla. No, hermano, un Maserati. Ya. Hay motores de motores. Sí, claro. Uh-huh. Gente que tiene motor de Simca. Entonces te quedas varado siempre. Que nunca nos toque, por favor. You never know. El grano, señor. Sí, no, pero uff. Bueno, pero no vamos a explicar, ¿no, Nico? No, ya, ya quedó claro. No, ya lo tenemos no claro. Tienen claro nada. Vuelve y les pregunta qué es fundir motor y verá que no saben. ¿Qué es fundir motor? Ahora, es que ojo que la expresión es muy buena, pero uno tiene que entrar en detalle. Acuérdense cuando dicen que hubo hermano fundió motor. Claro. Porque el motor es todavía clave, hermano, para que caminen bien las ruedas. Yo creo que es una de las expresiones más grandes que he oído de este estadista. Es enorme, ¿verdad? Acéptelo, Nico, con humildad. ¿Fundir motor? No, por favor, Nico, no. Acéptelo. Sí, no, es gran expresión, le digo. Sí, es de él. Es muy buena la expresión, es buenísima. Fundir motor. Es cruel. No, es cuando dicen que un hermano fundió motor y uno, no, hermano, todavía no. Ah, no, ahí pistonea, pero ahí camina. Estas niñas no van a entender nunca. Bueno, estamos con Amber Heard. Uh-huh. Los guapos. Los guapos, pero también es Watch. Matar, es que la voz. Déjelo. Guapos y guaches. Guaches es que... Los patanes. Majaderos. Patanes, vamos. Los patanes. Usted no sabe quién soy yo. En los originales, los patanes. ¿Y qué? El patán, el patán, el patán. Bueno, pues esta nene bella. A mí me gusta porque mi último recuerdo es como Jason Momoa la posee en el fondo del mar. Qué lindo. Y su mamá es Nicole Kidman. Es que sí. Óigame, pues esta actriz le han pegado una levantada muy brava porque se ha confirmado que cogía cachetadas a las parejas. Ella es bastante lésbica. Ella es uh-huh. género fluido. Y tenía sí, sí. a su novia de toda la vida. Y parece que la cogía a patadas todo el día. No. Sí. Sí, y eso es lo último que han dado en testimonio. Ella fue amante. Sí. Mucho tiempo. De Tasha Van Rie. La tuvo de amante 5 años. Eso me la hace ver más bella, ¿no? Y ella, esta chica, dice que le pegaba todo el día. Y después se metió con una super amiga, que es una actriz que se llama Raquel Pennington. Uh-huh. Y dice que alguna vez la cogió a cachetadas no. sin ningún pudor. Complemento. ¿No? Yo creo que esta Amber puede ser más complicada que Johnny Depp. Es lo que yo pienso. No va a defender a Johnny, pero es que también la otra chica parece que no es una pera en dulce. Sí, para la nada. Pera en dulce. Tan suave, ¿no? Pues en ese juicio que se llevó a cabo, pues le ha ido realmente muy, muy mal. O sea, lo que pasa es que cambió mucho la percepción uh-huh. de lo que inicialmente se ha planteado en ese caso. Claro. Que todo el mundo veía a Johnny Depp como el verdadero verdugo, pero al enterarse de más cosas dicen, ojo un momento que... Sí, puede que Johnny Depp haya tenido unos comportamientos absolutamente deplorables, pero ella tampoco colaboró mucho para la paz espiritual de ese hogar. El tema es que solo se había visto la versión de ella. Exacto. Ahorita Johnny Depp tuvo la oportunidad de exponer el caso, de contar cosas, de tener testigos, etcétera, etcétera. ¿Ustedes saben cuántos soldados se han entregado de Mariupol a Rusia? 1730. ¿Ustedes imaginan el problemita que le viene a Ucrania del intercambio de prisioneros? Eso va a ser un camello, que yo. ¿Que devolver? No, esto está terrible. Eso bueno, va a ser un no camello. Bueno, el motor es la próstata, niñas, para que nunca se les olvide. Claro. No se nos olvidará nunca. A veces hay muchachos que con la próstata un poco... desvencijada. Extirpada. Claro. Pueden levantar, pues, cosas de peso, pero generalmente, cuando uno tiene una intrusión muy grande en la próstata, funde motor. Nicolás me lo explicó con un mapamundi, y yo le creí. Me gusta ¿qué pasa? El tono, ¿sabe? El tono que usted usó. ¿Qué? El tono que utilizó cuando dijo. ¿De qué? ¡Que funde a matar! Sí. Es que es un tono de más como toque. No, porque me gusta. Es como el de los aperitivos. ¿Por qué me quiere interponer enemigos? No, jamás. Pero María Juliana no pudo ser mejor descripción que es un tono muy guache. Eso sí, de acuerdo. Un día a matar. Déjelo. Amiguísimo mío, lo quiero mucho. Ay, hombre. Pero no doy nombres. El que da nombres. Códigos. Es que para eso son los códigos. ¿Para qué? Y yo explicando que no. No fundí. Claro. Explique. Y uno todo en vaina. Explique de una. Pero no sé, hermanito. Ay, hombre. Ese es muy buen. Muy buen. Le sale bien, ¿sabe? Es que no conozco una expresión más increíble. Sí, es muy pesada. Es que no es un tema de impotencia, es un tema de que se funde el motor. Claro, sí, exacto. Eso es una glandulita, es que las niñas no conocen muy bien. Exacto. Y si se funde eso, se funde el motor. Se funde mucha todo. Mucha gente queda con el 20% del motor y prende, pero... eso toca, ¿se acuerda? Pistonea un poquito. Pistonea un poco y nadie le tiene la paciencia a uno para el pistoneo, ¿verdad? Claro, porque usted sabe eso, uno mete choque, chancletea exacto, un poquito dicen, el pero carro. Pero tú estás bien y a usted le tiran, ¿estás bien? Y se le acabó ya toda la inspiración. Se inundó el carburador ahí. No, es que cuando usted no le tiene paciencia, hermanito. Ahora, ¿por qué le van a tener uno paciencia? También. Bueno, esa era mi nota, pero yo creo que nadie tiene mejor nota. Emilio, sí. Antes le damos el tema del día, ¿cuánta por favor. ¿Cuánta fe tenemos? ¿Perdón? van a tener una nota de esa literatura. Tema del día, óigame, ojónico. No, yo estoy aquí callado. Tema del día, deje. Yo estoy aquí callado. Por lo que has vivido, ¿cuánto crees que tienes ganado de cielo y cuánto de infierno? Yo la verdad que creo que tengo ganado el infierno después de que sapía mi papá contándole a mi señora madre que el cucho le estaba oleando pincel en el lienzo del capataz. Uy, ¿qué es esto? ¿En el lienzo del capataz? No entiendo nada. ¿Cómo? Tratemos de interpretar. ¿Se puede repetir? ¿Se puede repetir? Yo la verdad creo que tengo ganado el infierno después de que sapía a mi papá contándole a mi señora madre que el cucho le estaba boleando pincel en el lienzo del capataz. O sea, ¿qué es eso? No, no de, o sea, nos tenemos un ganador que el motor del año. Uy, guaches, qué literatura, ¿oyó? Nunca olvidaré que el viejo me dijo, Dios nunca perdonará que usted se me haya tirado del hogar. O sea, el papá se bombeaba al capataz. Al capataz. Claro, exacto, se bombeaba. ¡Wow! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué fuerte! ¿Y cómo lo expreso? ¿Qué? El papá tenía una fea con el capataz, pero... El viejo. No, pero ¿yo por qué tengo que ser después de lo de fundió motor? Sí, exacto. Tengo es que ya no tendría sentido. No, no. Nico, nota para Guache hoy. 5-9. Ay, no, ¿qué ¿por qué no le pones 6, hermano? Que sí, hoy estoy generoso. Pongámosle 6. Ay. Por lo ya vivido... Boleando pincel. Boleando pincel en el óleo del capataz. No, en el lienzo. Es un berraco. No, ya no más. ¿Por qué pasa, Nico? No, ríase un rato, yo no, espero. Es que un berraco, es un berraco. Es que es un salvaje. Por lo ya vivió el cielo un 1% y el infierno 99%. La fémina ya está haciendo mala jeta en la cocina y abusa de mi billetera. No, hermanito, mejor engordo a mi gatica Piroberta. Es más económica y no jode para nada. Saludos. Nota, María Juliana. 0-1. No confío mucho en eso del ibuprofeno de 200. Si a mí cuando me duele la cabeza me zampo dos de 800. Gabriel, consejo, mi brother. Se te dañan los riñones. Sí. Relaciones industriales, recursos humanos, ahora es atracción de talento. Era lo mismo. Es que yo tenía, pues, tu mamá Emilio trabajaba en relaciones. Psicología industrial, sí. No, relaciones industriales. Mire, pues, no tenía idea que se llamaba el cargo, ¿sabe? Claro. ¿Usted en qué trabaja? Relaciones industriales es la vaina psicológica, la vaina de los perfiles. Escribir, Cardo presidente. Es la política para. Pues lo humanizaron. Como debe ser. ¿Tú crees? Sigamos. Sí. Bueno. Dili, señor director, me tomo el atrevimiento de hacer unos datos técnicos del pasado del programa del viernes. Errores lingüísticos versus furcios. Orlando 13 sobre 7. Sí. O sea, María 13 Juliana, errores lingüísticos 8. Y 7 furcios. María Juliana, ¿cuántos? Errores lingüísticos versus furcios. Sí. Orlando 13-7. María Juliana 8-4. Mónica 7-10. Jaime 1-1. Y Nicolás Samper 0-0. ¿Yo cuántos, Jaime? No importa. No, Tarinco 8-4. Pero muy difícil. Cero. Yo el viernes no estuve. ¡Ah! Cayó con toda. Nico nota. Pero cayó, 0-1. Ha perdido toda la credibilidad. Ha perdido toda la credibilidad. Ha perdido toda John la credibilidad. Torres Jiménez. Dólar, 4050. Don John, 236 bajó. ¿Don John? Nasdaq, 29. Standard & Poor's, 22. Por lo vivo tengo ganado como el 80% del cielo. Es un poco más porque el infierno que estamos viviendo con solo imaginar que nos tocarán huevos alemanes y si no, no desayuno. ¿En qué país estamos? Ya es justo y necesario. Cielo, allá voy. Nota, Nico. 901, hombre. Ya, ahí vamos. Yo creo que Guache tiene un honor. Saltó, sí, un techo muy alto hay que superar, la verdad. Bueno. A ver, mi querido, no hemos puesto los homenajes, ¿no? No. Se me olvidaron, pero es un derecho del talento que se le olvidan las grandes ideas. A ver, vamos con música, Emilio. A continuación, los homenajes. Y después, Keep Delay, Santiago Ángel. Adelante. Listo, vamos a continuar ahora con esta canción que es del primer álbum de Bruno Mars, el álbum Doo-Wops and Hooligans, del 2010. Este es un disco que de hecho tuvo mucha influencia de reggae. Y esta canción fue uno de los primeros éxitos de él. Fue número 4 en los Hot 100 de Billboard. Y se llama The Lazy Song. La FM en Medellín, 106.9. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació una persona que en su momento no pudo expresarlo, pero es de género fluido. Es Grace Jones, Nicolás. Ay, hombre, ¿cómo sí. olvidarla? ¿Género fluido, hermano? Sí, ella fue Chica Bond, ¿no? Claro, en A View to a Kill con Roger Moore. Y Christopher. Pero ella un día miraba y quería ser novia de una adolescente. Uh-huh. Al otro día quería ser novia de James Bond. Al otro día novia de Nicolás Samper. En un día como hoy nació Grace Jones. No me diga. Que curiosamente tiene 74 años. El tiempo pasa. Oiga, 74 años mujer, ya esa, Grace Jones. Pero esa sí no le pasa un día. Esa mujer sí que es. Es que es de metal, pero es que es género, Nico. No, tranquilo, fluido. Fluido. Bueno, ella tomó un tema de Piazzolla para la película Frantic de Roman Polanski. Y bueno, pues es una canción muy interesante, que es basada en el tema Libertango. Correcto. Sí. Y aquí vamos a poner esta mujer de género fluido. Esto se llama el señor Pedro Jaime. Esto se la llama la señorita Grace Jones. I've seen that face before. En un día como hoy nació Miss Universo, la señorita Cecilia Bolocco. ¡Hombre! ¿Cómo olvidarla? Pero doña Cecilia ya chilena. Tiene hermanito. Es que el tiempo pasa, 57. Bueno, pero está ella fue mujer de Carlos Menem, ¿no? Sí. Sí, claro. No quisiera nombrar eso. Carlos yo es sí. una bragueta brava. Sí, Carlitos le digo que era cosa seria. Pero seria no, un ídolo. Y nació, por fortuna no ven esto. ¿Quién? Jenny Bregen, cantante de Ace of Base. No sé por qué no lo vieron. No, yo lo vi, pero me hice el favor. Siquiera. ¿Qué dicha? Diego Forlán. No me digas. Qué delantero, hombre, uruguayo. Malo, fue el mejor jugador del mundo, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? En el Mundial 2010 fue elegido el pésimo mejor jugador. Jugaba más James Rodríguez. Independiente Avellaneda, Manchester United, Villarreal, Atlético Madrid. Pero ¿por qué no se quitaba esas mechas? Eso lo confundía mucho. ¿Sabe que en algún momento jugó extrañamente con el número 5 siendo delantero? Que no es un número muy habitual para el delantero. En ese año quedó goleador de la Liga Española con el Villarreal, al lado de todo. Creo que hicieron 34 goles ambos. Bueno, Emilio, otro nacimiento musical. Bueno. Qué jugador, hombre, el uruguayo. Ya. Nico, hay que hablar de esto. ¿Quién? Murió Vangelis. Oiga, yo no sabía que le había tenido una banda de rock. Pero no se le oye en ningún lado en la música. ¿Y sabe con quién para que se ríe? ¿Con quién? Con Demis Rusos. ¿Se puede creer? ¿Se puede creer el rock que hacía en ese par? Y no tenemos ninguna, no tenemos un más calle debía tener Venecia que la música de esos dos. Imagínese una banda de rock, Vangelis Papatanasius, no se le olvide. Y Demi Rusos, we shall dance, we shall. Cuando sea viejo me voy a decir como Demi Rusos. Pues mire, era de un poco encadenado y con túnicas. Sí, exacto. Pues sí, Vangelis murió el martes, pero hasta ahora se está dando a conocer la noticia. Sí, no se sabía, ¿no? Sí, fue como con Chick Corea que se anunció a los dos días. Exacto. ¿Y de qué murió Vangelis? ¿De qué murió, Nico? Eso sí, no se ha dicho. Pues, nadie sabrá. Por ahora, el día que Vangelis esté en el lecho de muerte, sabremos de qué murió. Sabremos, pero yo no lo diré. Pues a ver, hay una canción de él que todo el mundo ha oído alguna vez en su vida y por eso no la voy a poner, que es la canción Chariots of Fire. Sí, que es muy aburrida. Pero recordemos otra banda sonora importante que él hizo. Una banda sonora que él hizo para una película de Ridley Scott con Harrison Ford. Aquí está la música. Es chévere. Aquí está la música de Blade Runner. No, en un día como hoy, Dios mío. Buenísima, ¿no? En un día como hoy, más o menos. No, nació, es chévere. Andrea Pirlo. Ay. Uy, qué jugador de fútbol. Brescia, Milan, Inter, selección italiana, Juventus. ¿Qué más? Uy, qué jugador extraordinario. Uy, pero se le acabó la. No, porque es que esa es la carrera del hombre. En un día como hoy murió Ana Bolena, no Mesa. Sí, Ana Bolena. Hace bien en aclarar. Falleció en 1536, esposa de Enrique VIII. Él la mandó a ejecutar, le dio rabia un día. Sí. Nota, María Juliana. 01. En 1895 murió el pensador y poeta y filósofo cubano José Martí. Uy, el autor de Guantanamera. Uy, pero que descanse en paz. Estaba yo soy un antiguo. Hombre sincero, sí, donde crece la palma. Pero que descanse, es que una canción de 1895. ¿Tú estás seguro que la escribió José Martí? Eso es de José Martí, eso son palabras de José Martí. Es que son, sí, de hecho fue primero un poema y luego lo adaptaron a una canción. Yeah. Creo. Yo no sabía, para mí es una novedad. Yo tampoco, sí. Ahí nos impresiona Emilio Sánchez por su cultura. La cual es sobrepasada por los insignes movimientos de el señor Nicolás. Buah. No estamos como empatados, como carrozas de fuego, Chariots of Fire, corriendo el uno detrás del otro. La de mis rusos, pero no se den tanta bomba ahora. Esta no la sabía. ¿Cuál es la otra? Which Old Dance y la otra de mis, ¿cuál es? Ay, espérele. Tiene dos. Sí, ese. No, pregúntele a su mamá. Sí, mi mamá va a saber de Demi. We shall dance, we shall dance. Muy bueno, muy bueno. Es muy con bueno. Unas túnicas enormes. Eso, pesaba así me voy a vestir 300 yo cuando kilogramos. Viejo. Así voy a hacer cuando viejo. Pero tiene que subirse el peso de ese. Sí, me mandó como 10 perros calientes al día. No, pero hay una mejor. Ah. Hay una que su mamá me dijo un día y se la puse. ¿Cuál? Hermano, pregúntele a su mamá. De Demi Rusos. Pregúntele a doña Josefina. Which Old Dance es la más famosa que yo conozco, pero hay una más famosa todavía. ¿Y acuérdese que era tembloroso? ¿Canción de boda o qué? Which Old Dance. ¿Cuál? ¿Canción de boda? Esa es más importante todavía. Deberíamos ponerla, hombre. No. Y Forever and Ever, Forever casa. And Ever. No, póngale en su hermanito, casa. Hermanito, hermanito. Homenajes en qué terminamos. Es que era muy vibrático. Bueno, un día como hoy nace en 1940. Nico, un minutico, Emilio. O te callas, Nico, te expulsamos del programa. Emilio, ¿por qué no te callas? Van tan cansón. Tú le das alas. No le doy alas, le coge las alas. Y yo me descontrolo. Bueno, entonces por eso vamos a hablar de Pete Townshend. Un día como hoy, nace en 1945. Pete Townshend, uno de los guitarristas más importantes de la historia del rock. Y recordemos, el guitarrista de la banda The Who. La obra maestra de él es un disco llamado Tommy, que de hecho es una ópera rock y después se hizo película en el 75 con Roger Daltrey, con Elton John y todo un combo. Pero vamos a oír la versión original de esta canción por The Who Pinball Wizard. Bueno, haré pasos. ¿Cómo estamos para ello? Bueno, pues preparados. No, no sé qué tanto, pero ha llegado el momento. Hombre, armados hasta los dientes. Cuando hay analistas que alertan sobre una posible guerra civil, sobre todo desde la radicalización del trumpismo, con su menosprecio democrático y la apelación a la violencia. Se calcula que en Estados Unidos hay... ¿Cuántas armas de fuego hay en el país? Así es simple. Uy, en la ¿qué? Población. No hay ninguna necesidad de aclarar. Ya estoy abierto en el mundo del Twitter. ¿Cómo era el carajo? Faltan dos. No han contestado, faltan tres. Menos dos para Mónica Martínez. ¿Por qué? Ah, porque la respuesta es absolutamente loca. La locura se castiga con locura. Nicolás, su opinión. Bueno, hombre, el trigo limpio. ¿Qué tiene que ver trigo limpio? Esa de la locura con amor, se cura con amor. Será trigo limpio, yo no recuerdo nada de eso. Recuerdo a Demi Russo, Switch Hold On. Demi Russo es ídolo, ídolo. Es que dijiste 10 mil millones de armas, yo no sé, una población de 300 sí, son bastante. Millones. Sí, bastante. No sé. Sí, digamos yo que... Yo creo que como es que hay, hago una pequeña cada operación. Cada fin de semana. En una cartera convencional cabrían unas 60, por ejemplo. Sí. O sea, cada hogar tiene, cada persona tiene 33 armas. O sea no prenden un fogón a tiros, así, ¡pah! O sea, yo veo que matan... O sea, tú andas con 33 pistolas. Yo veo que matan cada mucha persona. Gente. Apague la luz, ¡pah! Y te dan los... No, yo zombies, creo que sí. Es un menos dos fulminante. Me parece que canal. Tienes que ser un poquito más respetuosa con el concurso. Menos dos fulminante. Ya, no, es que no se puede hablar más. Qué raro. ¿Por qué se ríe, Nico? No, pensando... Ah, en la boca, en el labio. En el labio. En el labio, que eso me generó un problema. Bueno, Orlando, 30 millones. Nicolás, 150. María Juliana, 500. Pues hombre, Orlando menos uno, violento también. En los originales. ¿Cuánto dijiste? 30 millones. 30 millones. Armados hasta la los dientes allá. Sí, no, es que no ve que creteos tanto. Todos tienen 50 armas en la cara. 30 millones de personas. Los niños de un año no tienen. De pronto sí les ponen en las... Algunos sí. Claro. Seguro que sí. Pues no hubo el caso, no se leyó hace poco una nota de un niñito que llegó armado a una escuela, llegó con un revólver, ¿con qué fue? O sea, cada rato, ¿de un año? Niños armados. De 3 años. ¿De cuándo? Sí, de un jardín, año. Al jardín a armar sí. Lío. O sea, llegó con... No, cuatro el de 3 años llegó, de la de 3 años. Años llegó fue con tequila. Ah, llegó con tequila además. Y otro chino, pues como que... No, no, no, deja los chistes malos. Con un botilito de tequila. No, hombre. Sí. El problema es que... Ya todo está abierto en el sentido de que ya quitaron todas las restricciones. Todo el mundo puede tener fusiles de repetición. Mejor dicho, chapó simple para María Juliana Correa. Yes. Bien. Muy bien. Chapó. Miren, qué bueno. Todo suma. Juliana, vamos a celebrar. Pa. Es el mismo ser humano en diferentes tiempos. 400 millones aproximadamente. Diablo, no puede ser, es un montón. Pero 10 mil millones es un poco burdo. No, pues y 30 millones es demasiado simple. Es como Colombia. Más simples ellos, más tranquilos. Es como Colombia, 30 millones. Bueno, María Juli, ¿cómo es el repaso? Bueno, yo tengo menos 33 puntos. Bien. Bien. Bien, porque bien. Un punto muy merecido ganaste. Muy merecido. Sí. Me alegra por ti. La verdad, tí. Sí. Orlando tiene menos 13. Mónica tiene menos 1. Pasaste la B. No importa. Pero por primera vez ahorita en, me recupero, en el mes. Por primera sí. Vez en el mes. Sí, o sea. Y Nico tiene 7 punticos. Podemos ya... ¿Entregar el premio del mes o todavía? No, por ningún motivo. Estamos todos... Matemáticamente yo estoy vivo. Sí, tú estás viva todavía. Y con ese armamento, imagínate. Según tus cuentas... No, pero lo de 10 mil millones de armas es un poco exagerado. Es que Mónica piensa que yo le tiro muy duro. ¿Yo pienso eso? No, yo nunca he dicho siempre eso. Siempre me dices que ya ponme el menos uno que lo tienes pensado. Pero la pregunta es, ¿10,000,000,000 no es muchas armas? Sí, está, digo yo, es un poquito exagerado. ¿Por persona? Bueno, yo ahí... Es que tú estabas contando armas. Y es que... Y es los que, cuchillos que tienen todos en y, la casa. Claro, y navajas. Dije armas de fuego. No, tijeras, qué pena, pero mínimo blanca. Uno en su casa tiene dos tijeras para abrir la leche. Mínimo tiene 10 para cuchillos. Cortar, cuchillos. ¿Sabes tijeras? Armas de fuego, me está dando sueño. Bisturí. Bueno. Yo, y es que el problema es que además es como las impresoras, es más caro el tóner, es la misma vaina. O sea, claro. Con 33 compran es una para no... comprarle balas. Exactamente. Comprar una nueva. Exacto. Bueno, pues la situación es delicadísima y yo creería que hay que cancelar este concurso porque no podemos seguir con la misma... No, pero tranquilo, hombre. No, es que usted no se aburre, Nico. No. No, pues que se aburre de que le ayude en todo el tiempo. De ganar. Sí, exacto, o sea. Sí. Nadie. ¿Pero en qué le ayude en este repaso? No, en este... No, él se va porque él no es capaz de afrontar. No, aquí está, realidad. Aquí está. Aquí está. ¿En qué le ayudé a Nicolás? En nothing. No, hermanito. Bueno, listo, despegamos. Sigamos con música, Emilio. Las 7 en punto, ¿sabes quién entra? ¿El señor del delay? No, nadie. Entro yo otra vez. Ah, vamos okay. Con música. Listo. Vamos ahora con un grupo inglés, los Brand New Heavies. Llegan junto a una gran cantante estadounidense, Syeda Garrett. Y esta canción de 1997 del álbum Shelter, esto se llama You Are the Universe. Vamos a continuar ahora con algo de música. Coop fue un dúo sueco que estuvo activo entre 1995 y el año 2008. Por ellos es la siguiente canción, Coop Island Blues. En los originales, noticias con Dil. Desde Kiev nos saluda nuestro corresponsal en Ucrania, el señor Santiago Ángel. Hola, hermano. Hola, Jaime. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. ¿Qué tal todo? Bien, hermanito, hermanito. ¿Qué más? Qué bueno. Indignados hoy con el arepazo, ¿no? Me sumo al sindicato. ¿Cómo, cómo? ¿Qué ¿por pasó? Qué? Habla straight. ¿Pero estás indignado con qué puntualmente? No, pues es que ¿quién le quita el trono al señor Samper? Esto es muy difícil. ¿Estás indignado así con mi puntaje? Sí. ¿Está indignado con el no. resto de la mesa? Santi, voy a hacer el antirrécord. Sí, eso veo. Voy también a hacer el antirrécord, pero con toda. Oye, pero ¿tú no crees que el arepazo es una gran sección, Santiago? La mejor, transversal, es la y columna. No la tratan de copiar en otras estaciones de más... Ah, no me diga. Sí. Eso me dijo Nico, no sé, oh. Yo no oigo. Sí, yo por ahí oí. No, a mí también me han contado. En la mañana. Me han contado que en la mañana lo hacen, sí. Complicado. Yo me declaro inocente bueno, de todos los casos. Terminamos ya. Nadie lo está todo? Responsabilizando, ¿no? Santiago, ahora, muchas gracias por tu participación oscurece, ¿no? En el programa. El que aclara oscurece, ¿no, Santi? Espere, ojo, no, muchas que le tengo gracias, primicia. Santi, muchas gracias. Le tengo primicia en este Santiago, momento en los originales. Es que Santiago más o menos se acaba de autoentregar. Se inculpó. No. Acaba de entender nunca, que fue que él el que filtró las cosas a la otra que estación. Pone a Darcy, a Quijano, a Luis sí, Carlos a adivinar jamás. Vainas. Ahí ya también yo me declaro de libre. ¿Paso ya por la mañana? No, hermano. Sí. Imagínese. Yo pensé que era otro César. Sí. Señor director, ¿me permite darle la primicia? Para vamos. Que no nos chive. Claro. No me voy a quedar la Procuraduría. No. Atención. La Procuraduría General acaba de suspender de sus cargos a los alcaldes sí. de San Juan de Nepomuceno Bolívar, Wilfrido Alfonso Romero Vergara sí. y de Timaná Huila, Marco Adrián Artunduaga. Sí. Por participación en política en favor del candidato Federico pues Gutiérrez. Así, qué frescura de información, ¿no? No, pero un minutico. Me da pena contigo. Cuánta Nico. Crueldad. Usted nunca dijo nada, por lo cual es fresca pero para yo no sabía. Pero es que el que sabe y no sabe habla. Dónde, no. Es como tener la mamá pelo muerta. Sabe dónde está. Pero no lo había dicho. ¿Sabe lo que dijo? Voy a decir una cosa. ¿Sabe que esa se produce no mucho se en Timaná? Naranjas. El jugo de naranja. Un minutico, Nicolás. Qué delicioso. Si usted no dio la noticia, usted no tiene nada que hablar. Nada. Demasiado director. Fresca, Santiago. Ahí está el audio, yo dije, procuraduría. No. La, claro, temblaron los cimientos de este edificio. La Procuraduría anunció hace unos minutos que iba a dar una noticia que no ha dado. La estamos dando en los originales. Solamente fue el anuncio de la Procuraduría. Dos alcaldes suspendidos de sus cargos, igual que el alcalde Daniel Quintero, igual que el alcalde de Ibagué. Estos dos casos por presunta participación en política en un evento de Fede Municipios en favor del candidato Federico Gutiérrez. Se van suspendidos por los próximos 3 meses dos alcaldes más, en este caso por participar políticamente en la campaña de Federico Gutiérrez. Primicia y muchas gracias. Yo le puedo hacer una pregunta, ¿algo, se sabe algo de Jorge Iván Ospina? Pregunto, nada, así, curiosamente. No es cierto que lo vayan a suspender o que lo hayan suspendido por ahora. No es cierto, él no está dentro de las suspensiones. Agradezco mucho la profesionalidad del señor Santiago Ángel. Bueno. Santiago, adelante. Bueno, siga porque tiene sí, mucha cuenta por la calidad de su producto. ¿Y qué jugo el de Timaná? Cuando van al Huila, paran en Timaná y se toman un jugo de naranja delicioso. No, deje de estar impresionando ya después del error. Adelante. Le quiero poner un audio para que ustedes. Pero digan, que le suene, hermanito, porque ahí. Va a sonar. Me dicen quién es. Yo creo que ya lo escucharon. A ver. Yo creo que Nicolás ya lo escuchó porque es el oráculo de la información. Pero me dicen. Pero un minutico. No ha dicho nada Nicolás, entonces no existe la noticia. Para nosotros todo es nuevo si usted lo dice. Dele. Perfecto. Aquí está. El pasado no existe. The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Right. Anyway. 75. Bueno. No me diga que es Ronald Reagan, ¿no? Es George W. Bush. Nada más y nada menos. Cuestionando durísimo al presidente Putin por haber lanzado una injustificada invasión en Irak, perdón, en Ucrania. Tengo 75 años, es lo que dice George Bush. Le salió un poquito mal esa declaración, ¿no? Pues recordemos cuál fue el papel del expresidente de los Estados Unidos luego de, por supuesto, luego del ataque terrorista a las Torres Gemelas con la invasión a Irak y luego a Afganistán. Es decir, un poco añeja la noticia. No. No, a Nicolás. Ver, Nicolás. O seguimos con el problema. El pero sol, usted no ha dado nada de esas el notas. Sol no había salido y ya esa noticia se sabía. Bueno, ¿o no, Santiago? Le tengo ¿miento? Otra noticia importante en Colombia. No, sí. No sé. Mire, hay noticia oiga, política. Berraco para el refrito. Oiga, Nico, no, le voy a pedir un ya, favor. Tranquilo, yo o me respeta callado. Al periodista o callado. Se va del programa hoy. No hace falta en este momento. Yo soy designado porque aquí. Su maltrato a Santiago Ángel se ha vuelto imposible. Como un hombre de control sistema. De calidad. No importa, no importa. ¿Más? Yo lo entiendo. No, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Además, yo entiendo lo usted que no hay entienda en el backstage. Nada. Usted tiene que emberracarse, Santiago. Adelante. No, es justo porque yo entiendo lo que hay en el backstage. Pero bueno, mire, le tengo encuesta, le tengo encuesta. Es una encuesta muy importante porque la está publicando el Centro Nacional de Consultoría, la revista Semana. No, Nicolás, la acaban de publicar esta tarde, no la puede ser posible. El empate técnico entre Rodolfo Hernández y Fico. Sí, así es, bueno, hay empate técnico. Qué pena pues con usted. Yo sí. A ver, la presentación otra vez, Orlando, por favor, es que ya si nos da... Ya el tipo sí, ya. Pues yo he tratado, mire, yo trato. Hablé de Timaná, de su jugo, Orlando. En los originales, noticias con delay. Cierra micrófonos. Las noticias se dicen, demoraditas, pero se dicen. Y la otra tiene que ver con un posible COVID del candidato Gustavo Petro. ¿Cómo así? Tiene síntomas y se mandó a hacer la prueba y no han salido los resultados. ¿Es negativo? Es negativo. ¿Ya salieron los resultados? Nicolás, ¿me puede dejar de chiviar, por favor? Mi defensa quiero decir que acaba de salir. Acaba de salir. Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, pues que se le disparó el delay a Santiago. ¿Será, Nico? No, pero de pronto tiene una chivita ahorita. Les contamos la noticia de Luis Alfredo Ramos, que es muy importante un poquito tarde, pero es que permítame decirle... ¿Y sigue con delay? Fijo, eso es lo que le está pasando, Orly. Escuchemos, ¿qué carajo? Además, les tengo un breaking news. No, hermanito. Que deje así mientras los ingenieros le quitan ese delay. Porque qué tal transmitiendo desde Kif con ese delay. Kif delay, Kif delay, Kif delay, Kif delay. No, pero Santiago, merecido, porque ya yo creo que eso sí era una noticia antigua. No, pero la encuesta acaba de salir. Igual le tengo los resultados de la otra. Pero salida. Acaba de salir como lo otro, Nicolás. Perdóneme, yo. O sea, el tipo es mago, Nicolás. Es un déjà vu permanente lo que vivo. No, lo que pasa es que la cuenta de Twitter es una persecución. Y Santiago, en la promo dice, acaba de salir. Buscando la fuente a ver con qué puede salir Santiago para salir el primero. Es un déjà vu. Claro, el señor activa el Twitter buscando 5 minutos antes de que yo voy a salir. Y pues es muy difícil. No, no dice nada, pero no debes decir acaba de salir cuando ahí sí fallas. Pero la encuesta es que Nicolás dice esta tarde. Salió hace 3 horas, pero hace 4 horas, brother. La encuesta es no, tú tienes que tener tarde. Mucho cuidado cuando tú dices. Pero es que la tarde es va que desde la procuraduría las 12 del día no sé qué hasta las 6. Pues sí, pero cuando Jaime, dices acaba de salir, ahí caes a la lona. Jaime, la noticia de la procuraduría no se conoce, el país la está conociendo en los. No, esa sí la acepto y nunca corrige a Nicolás. No, pero lo de que acaba de salir una vaina que Nicolás ya se sabe. Bienvenido cómo que acaba de salir. Mundo. Pero Nicolás ya había dado los resultados, es que los estoy escuchando desde las 6. Acaba de decir que había un empate técnico. No, no los había dado. Es que no, estaba no esperando dado. En los avances. Pero yo era segunda vuelta, pero no oí nada. Permítame preguntarle, señor Samper, ¿tiene usted el documento completo de la encuesta? Pero por supuesto. Ah, bueno, entonces díganos por favor cuál es el escenario de segunda entonces vuelta de Rodolfo no, Hernández entonces usted y Gustavo qué viene Petro. Aquí a hacer. A echar notas de arriba y abajo y de originalitos o qué, o sea, no entiendo. Oye, ¿usted está difamando mi programa, señor Samper? No, pero como el señor quiere que yo haga la parte de Santiago Ángel, pues me parece que tendríamos que buscar en ese caso otro apoyo. Me parece que hay aquí Santiago. Algo persecución. Personal. Sí, sí, no, sí. Santiago, no. Por favor, las cifras de la última encuesta rápido. La noticia, Jaime, es que Rodolfo Hernández dobló sus resultados y pues esto no había pasado hasta esta encuesta. Va a salir, les puedo decir, otra encuesta de Invamer que no vamos a publicar sus resultados porque por pero, supuesto... Pero ¿cuál es el resumen de la encuesta del consultoría? De Caracol Televisión. Bueno, el Centro Nacional de Consultoría, que es para la revista Semana. Mire, Gustavo Petro 41%, estos son los candidatos en primera vuelta. Federico Gutiérrez 23.9%, muy lejos. Rodolfo Hernández, sí. 21.9%. Solamente con una distancia de 2 puntos de Federico Gutiérrez. Este resultado es el doble del último resultado en esa misma encuesta de Rodolfo Hernández. Oye, y Fajardo colgadísimo, ¿no? 4-5. Dos minutico, Fajardo, dejamos 5. Que, por favor, Santiago, solo y no dejo no, pero estaba que comentando Nico siga con saboteando. Fajardo 4-5, sí, y ahí hay un tema muy importante. Mire, si el candidato Fajardo no supera el pico de sacó Fajardo? 4-5. 4.5. Pero si no supera el 4% oye, si en las elecciones, 1%. No tiene derecho a la reposición de votos. Ese sí es un dato, yo. Y eso es grave porque hay unas deudas que pagar en la campaña. Ahora, solamente le voy a dar un resultado de segunda vuelta. No, deme los que quiera porque vuelta. Con ese saboteo permanente. No, para. Si quiere nos vamos hasta las 8, mijo. Está cansado la. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, en segunda vuelta, sí. De acuerdo a la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, están empatados en 40.5% y 40.5%. Al mejor candidato, al mejor resultado en la segunda vuelta, es el de Rodolfo Hernández. Federico Gutiérrez saca 34.9% y Gustavo Petro 44.2% y Sergio Fajardo 32% y Petro 43%. Lo de Rodolfo Hernández, hay que decirlo con base en esta encuesta en los próximos días, pues es ¿y qué dice lo de Invamer? No le puedo decir no porque es que es una encuesta, sí tenemos los resultados, pero por respeto con los colegas, pues no los vamos a sí, publicar hasta que publiquen ellos la encuesta. Pero es algo similar, a Rodolfo Hernández le va muy bien y pues podemos decir que es el fenómeno político. Bueno, imagínese. Oígame, ¿y cómo se entiende esa escalada de Rodolfo Hernández, Santiago? Aquí hablando en serio. Pues le voy a decir qué es lo que yo creo. Sí. Lo que pasa es que Rodolfo Hernández sale un día a decir que va a donar su salario como presidente y al otro día sale a decir que le va a quitar las camionetas a los congresistas. Pero que vaya a la notaría. Claro, y eso sí, eso es vendedorcísimo, ¿no? Pues claro. Electoralmente claro. Es vendedorcísimo. Son propuestas absolutamente efectivas. que no conducen a solución de problemas estructurales, claro, pero pues que son propuestas muy efectivas. Así es. Entonces se le complica por lo menos la primera vuelta en estas encuestas a 10 días de las elecciones el panorama a Federico Gutiérrez. El más afectado con base en estas dos encuestas es Federico Gutiérrez. Va a tener que competir de cabeza a cabeza con Rodolfo Hernández para ganarse un lugar en la segunda vuelta. Lo que ayer parecía tan claro, hoy ya no lo es. ¿Y Petro qué? ¿Fresco? Petro fresco, pero tampoco crece, ¿no? Sí, está estancado, tiene, ¿no? Exacto, tiene un lugar en la segunda vuelta sin duda, pero está muy lejos de la primera vuelta, de ganar en primera vuelta. Bueno, yo creo que es suficiente, ¿sabes? El maltrato el fue perro. Terrible. El perro ladró, otra vez. ¿Sí o no, Santiago? ¿Otra vez hay un perro? ¿Ladró un perro? ¿Sí o no, Santiago? Ay, divino, de ¿vio? ¿Vio que yo no miento? ¿Vio? Emilio, vamos con música, por favor. Listo. Tan divino. ¡Matías! ¡Ay, hermoso! Emilio, vamos con música. Vamos con algo de soul de los 70. ¡Matías! Vamos con un grupo llamado The Stylistics y una canción que fue número uno en el Reino Unido durante 3 semanas. De 1975, Can't Give You Anything But My Love. Pasando el charco. En los originales. Monkeypox. Sí. La viruela del mono. Ah, sí, vi. Y es que ya está grave. Bueno, pero les cuento, si me permiten, porque si saben tanto, pues yo los dejo. Dele, yo soy tranquilo. Tranquilo. No, es que ya hay como 500 contagios en Europa. Uh-huh. ¿Y qué es? Pues es una viruela y le salen unos ronchas y vainas y le da fiebre. Pero el problema es que es de amigos muy amigos. Orlando, por favor, amigos muy amigos. Déjelo, pero con esa velocidad en el oeste lo matan de un solo tiro, ¿yo? No, tranquilo, hombre. Y Robin. The Lone Ranger. El llanero solitario. Y Toro. Y Enrique. Oye, Beto, ¿dónde quedó mi patito de hule? En los originales, los amigos, muy amigos. No, el problema, para resumírselos, es que la mayoría de los casos vienen de jóvenes varoncitos que mantienen sexo con otros hombrecitos. Parece que eso se toma es, si tú con tus pequeñas manos tocas esos virulentos granos y esas cosas que salen, te puede dar. Pero lo más delicado es si tú haces mucosa contra mucosa. Los hombres y mujeres tampoco están fuera de peligro. Se llama la variante del mico. Era muy particular esta viruela del mono, porque era solamente de África, pero como siempre llega alguien de África y lo pone y lo expone ante el mundo. Opiniones. Oye, es que usted vio que, por ejemplo, tengo entendido que había un caso, yo no sé si en Argentina, y Perú declaró estado de alerta sanitaria, a pesar de que en este país no ha aparecido el primer caso de este tipo de viruela. Dicen que el contagio, digamos, más allá de lo que ya se sabe, que son personas que han tenido relaciones, hombres que han tenido relaciones con su mismo sexo, se transmite como se transmite en esa clase de virosis, por ejemplo, que esa estaba erradicada, la viruela se había erradicado hacía muchos años. Y se habla de secreciones e incluso pues las gotas de saliva pueden ser un transmisor de esta viruela. Por eso es que está todo, tenemos que todos los organismos de salud muy atentos, porque entienden que no solamente se remite a un contacto sexual, sino que podría también transmitirse a partir de una secreción salival. O sea, uno está hablando y te caen babas. Besos, exacto, un beso. Así. No lo sé. Lo que sé es que las mucosas que se unen en un acto sexual con productos íntimos son de altísima peligrosidad. Déjeme expresarme. No. Déjeme. Yo estoy rico aquí, tranquilo. Yo también estoy feliz. Bueno, tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día, por lo que has vivido, ¿cuánto crees que tienes ganado de cielo y cuánto de infierno? Hola, Jaime, me seducen las noticias del Kiev de Late Angel. 100% puro calor. Santi, no te dejes del mustias Cari Grinch del Samper. Cari Papito Grinch. Rico, te ami, Tom Cruise. Uy, eso fanaticada. Nicolás es... No, no lo voy a leer. Noches, amores míos. A ver, pues yo estoy en 50-50 en escabeche. Entre el bien y el mal, soy muy piadosa. En lo que puedo ayudo a mi prójimo, pero soy un simple ser humano. ¿Qué esperaban? ¿Perfección? No, no, no soy perfecta. Peco, rezo y empato. No, Tarico. Vamos a ponerle 0-1. No, es que el final fue brutal. Jaime, una canción de Demi Rusos con José Vélez. El del vino griego. Qué buen hombre. Orlando sabe de qué estamos hablando. Pero no le quepa la menor duda que él ese mapa geográfico musical lo tiene clarísimo. Clarísimo. Pues los escucho hace mucho tiempo, lo que me da un 85% de infierno. Ah. Y el 15 al cielo, es imposible llegar al cielo, pero lo seguiría oyendo. Nota, Nico. Bueno, vamos a poner el 5-4. Pues hermanito, yo diría que el cielo lo tengo ganado, pero al llegar al Cuchito San Pedro, me va a decir, vaya, cuadre cuentas con el vecino. 0-1. 0-1. Perdón. Fundir motor es lo de menos, se reemplaza. Lo jodido es la carrocería desvencijada, sin ruedas. No. No crea. Mac, fundir motor es fundir motor. Sí. Y es que el motor de los varoncitos no se puede cambiar así como el de un Renault 4. Exacto. Tú tienes un solo motor, tú tienes un solo estómago, tú tienes un solo corazón. Reemplazarlo, pues ahí ya van tratando, pero no se puede fácil. Mm. Por lo pronto sé que Nicolás no ha sufrido el fundimiento y yo tampoco, pero cuidado. Hay que cuidarse, exactamente. Alertas. Hay que cuidarse mucho. Fundir el fundor es delicado. No, es peligroso, claro. Y hay cosas que lo aumentan, ¿no? Por ejemplo, tomar tinto. El café no es tan bueno. ¿Sí será? No, sí, a mi abuelo se lo prohibieron. ¿De verdad? Sí, el cigarrillo tampoco, no. Nick. Pero eso también no, es por otra cosa. Yo conozco gente que... ¿Y el whisky también? Sí, también. Bueno, ahí sí no sabría. Pero mi abuelo, te digo que es por el tinto, sí, se lo prohibieron, pues. Mira. Eso es todo genético. Sí, sí. Es verdad. Y hay gente que le quitan su pequeña glándula. Sí, claro. Y siguen alertas. No dije más. Sí. Pero yo creo que para su autoestima no debe ser tan bueno. No, es dificilísimo. Difícil. Muy difícil. Claro. No, minuto, estoy diciendo que hay gente que le quitan su pistón y siguen. Es que no depende de ti. Depende de tu cuerpo. ¡Ah! Perdón. ¡Nico! No, hombre, pues sí. Estoy en delay otra vez. No. Keep delay. Demorado. ¿Y qué dice María Juliana del fundón? ¿De qué? Del fundón de motor. Ah. No, hermanito. No, pero pues es que yo no puedo. En la W? No, Jaime, pero yo no puedo opinar de eso porque pues no, eso es de una cosa de hombre. Yo ahí no tengo nada que ver. No, además no sé cómo será. Ese ¿qué momento tal la para vaciada, los hermanito? No, pero tiene ¿qué razón. Tal? Yo lo conozco es porque mi abuelo le pasó eso. Yo no tengo, jamás en la vida. ¿No tienes un caso cercano? Sí, uh-huh. No, cero. Nunca yo siento, por eso lo sé. Pero es que uno a los 70 años, ¿por qué tiene que estar con motor? ¿Funda? ¿Rápido? No, hombre. Mick Jagger, sí, por ejemplo, ¿tiene motor todavía bien o no? No tengo ni idea. Yo creo que sí. El viejo vamos con música, Emilio, bien. Porque es que después de la vacía de María Juliana... Pero no te vacié. Fuera que está dormida me regaña. No, para vamos. Nada. Bueno, vamos a continuar con esto. El turno es para Ralph Gum y esto que se llama All This Love For You. Oh, yes, it's late in the night. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Tenemos tacaños, es que acabo de encontrar una nota de tacaños. ¿Podemos poner tacaños? ¿Existe? Claro, tacaños que existe. Sí, aquí todo existe. Tacaños, tacaños, lo que necesites ahí. Pues, los tacaños. Oye, tacaño, eso es mentira. Eso es mentira. En los originales, los amarretas. Un espacio dedicado a esos personajes que no dan ni la hora. Mejor dicho, más amarrados que un tamal. Ay, mi amor, no he visto Hombres de Negro. ¿Me invitas? Ay, mamita tan bella. Si quieres la llevo a una funeraria. Allí hay hartos. El que guarda siempre tiene. ¿Qué tal? Es muy buena. Hace mucho no la poníamos. Hace por ahí 2 años no la poníamos. No, tanto no, pero es muy buena. Los tacaños, esos, los amarretes. Está es buenísima. Si quieres la llevo. Ay, mi amor. No he visto Hombres de Negro. Si quieres la llevo a una funeraria, que ahí hay hartos. Bueno, pues hablemos de tacaños, okay, o de amarretes, porque como los odio. Resulta que una usuaria en Twitter que se llama Me Dicen Portu le dio por publicar, pues salió con un chino ahí con el que iba a salir. Dios. Y entonces es que es el problema de hacer las cosas en públicas. Entonces ella sale su tweet y dice: hoy salí con este chico y de la nada me llega este mensaje. Definitivamente no salgan con pelabolas. ¿Qué decía el mensaje que le mandó el muchacho con el pelabolas que salió? Sí, el pelabola. Sí, exactamente. Ah, ok. Él le mandó el mensaje a ella. Claro, un mensaje, digamos, por WhatsApp. Ya, y ella lo hace público en Twitter. Después de desde la salida. Después de su salida. Listo, listo. Entonces ella pone la captura de pantalla en donde se ve como él le dice: hola, para que porfa me pagues la gasolina que está muy cara. ¡No! ¡No! ¡No! Sí, entonces... ¡Ay, no! ¿Qué le respondió? Ella le había escrito, pues, pues escribió ese mensaje. Y, pues, este muchacho salió en Twitter y dijo: ah, pues voy a poner algo que ella me comentó durante la comida que tuvimos. Ella le escribió un mensaje y toma el pantallazo. ¿Qué dice? Gracias por lo de hoy, pero me parece un poco chimbo que me hayas llevado a un lugar barato. Lo siento, pero no puedo estar con alguien que no invierta en mí. ¡Ay, qué mala! Entonces, pues, ha habido defensores de uno y defensores de otro. No, pues para mí, claramente, la respuesta del hombre fue cínica. Claro. Claro. En respuesta a lo que ella le puso, que fue una pelotudez. Exactamente, porque la vieja, ¿para qué le dice? Ahí sí, que bien por él. Pero muy bien. Total. Que le pague lo de la gasolina. Por eso. O sea, pero pues, ¿qué hacemos? Había que poner tacaños. Es una gran sección. Me gusta esa sección. Es una gran sección. Pero es muy buena. Me estaba acordando, yo creo que el cuento de mayor tacañería que yo he vivido en mi vida, uno de los de mayor tacañería, una persona que yo conocía, no voy a decir nombres, ya murió. Y un día, en los últimos años de su vida, su hija le dice: oye, papá, vamos a almorzar. Y él dice: pero si vamos a ir a un restaurante, que no haya meseros, por favor, que no quiero dejar propina. ¡No! Murió todo, ¿cómo así? Restaurante sin meseros. ¿Y entonces qué hicieron? ¿Se fueron que a un drive-thru o qué? De total. No, pues ella, ¿Qué hicieron? No, pues ella le dijo: pues si ese es el caso, entonces pidamos un domicilio. Sí, exacto. Y que igual hay que dar propina. Y tranquilo, claro. Y tranquilo que la propina la cubro yo. Claro. Los 2,000 pesos de propina los cubro yo. ¿Les ha tocado a alguien tacaño? Uy, tantos. Pero así como en salidas y eso. Uy. Pienso uy, yo. Uy. Ustedes no, se la pillen y digan: Uy, uy, no. Ay, sí, a mí eso me marea tanto. A mí me ha tocado uno muy, muy tacaño, no, ni tacaña, yo, ¿no? Mire, me parece que me ha tocado más, es como gente ventajosa. Como que quiere... Siempre quiere la mejor parte y entonces, no sé, como que llega el pollo y siempre se coge como todo lo mejor. ¿Pero qué es lo mejor del pollo para ti? No, no, no. Quiero saberlo. Porque el muslito. Sí, la pierna, pero... Es lo peor. Pues es lo mejor. Pero no, no hablo de la empresa. Parte del pollo. Sino como esa actitud de que, no le importa a los demás, sino solamente... Claro, balanza el plato y gente saca egoísta, todo. Gente egoísta. Sí, exacto. Más que tacaña es como egoísta, que igual me parece que es una actitud no... Pero no, es que la tacañería parte del egoísmo. Condescendiente con tu humanidad. La tacañería nace del egoísmo. Claro. Sí, claro, de acuerdo. Totalmente. Quien es egoísta pero, suele ser tacaño. Sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, les cuento una. No voy a decir nombres tampoco. Me contaron esta que le pasó a una persona que conozco. Nico, usted entra a una tienda de ropa y usted sabe que a veces le dan... mini muestras, sí, de unas muestras gratis, perfume, sí, que son chiquiticas. Pues una persona que yo conozco de cumpleaños, a otra persona que conozco le cogió cuatro de esas muestras, las envolvió en papel regalo y tenga. ¿Y de cumpleaños? Y la otra no me des nada. Y la otra persona pensó que era un chiste. Claro, claro, que era en joda. Cuando la abrió dijo, oiga, usted sí es muy chistosa, ¿no? Pero, a ver, no, ahora sí, pasaba la risa, bueno, cuénteme, ¿qué me trajo? No fue eso. Todo mal. Me acuerdo, una tía me iba, pero por mamar gallo, porque yo tengo una tía que mama mucho gallo. Entonces, una vez me dijo... ¿La esposa de tu tío, el de esta tarde? Sí, la ¿sí, esposa de... No, ¿de cuál? El que vamos a ver, que se sienten que vamos a peluquear tío, no. No, no, no, no, no, no. ¿Cómo es que era el dicho? Ella es mi tía y su marido... ¿Se acuerdan de un repaso que hizo Jaime hace poco de los crucigramas? Sí, bueno, el que hace crucigramas. Ella esposa fue esposa de él durante mucho tiempo. Y alguna vez por mamarme gallo, porque mi tía tiene muy buen humor, me dijo, venga Camilo, lo invito a comer onces. Y yo dije, buenísimo. Y nos fuimos a un supermercado y empezamos a pasar por donde dan muestras gratis. No. Y me dijo, coma onces. Y yo, no, pero no, invítame algo. Sí, cómprame algo, gástame. Claro, claro, se murió de la risa y me hizo comer todas las, o sea, me hizo dar ronda por mermeladas, patés, por todas las vainas que dan listo. Ya estamos con las onces listas. Ya se volvió, ¿no?, a ver, ¿no? No, no, no. ¿Qué? No, claro. No, sí, sí, pues hacen degustaciones, no, digamos. Sí. ¿Vuelto a ver degustaciones? Sí, pasticas, saltinas con sí, no sé qué cosa, sí, la. Yo sí, no he vuelto, o sea, sí. Tú ves ahí con la ollita chiquita, sí. Las pastas que están haciendo y le dan a uno en un vasito, y además que es muy difícil. ¿Qué tal yogurt? Porque bueno, pero es que yogurt tú tienes una copa y listo, te la tomas. Pero yo he visto pastas, sí, no, que están haciendo pastas. Yo nunca mire, he visto estas pasta, son las pastas, no sé qué vaina, ta, y hacen queso, como en un samovar ahí, como en una ollita, una vaina. Y de pronto cogen un vasito como de esos... De shots, como un shot. Sí, como los que se sirve el aguardiente. Esos sí, vasitos plásticos igual, chiquitos. Sí, sí, sí. Y te echan ahí la pasta. ¿Cómo me la como? Sí, sí, sí. Pero tampoco uno puede pedir un cubierto para comérsela, porque el cubierto no cabe dentro del vasito. Y no, tú no todo, puedes todo enredar. Yo creo que es la comida así con más, la lengua. Es lo más complicado en cuanto a comida que yo he visto en mi vida. Bueno, Emilio, vamos con música, ¿le parece? Listo. Vamos entonces ahora... Ah, no, vamos con arepazo. Arepazo. Vamos con arepazo. Bueno, el último arepazo de hoy es muy complicado. Uh-huh. Nicolás. Sí. Nicolásito, ¿usted tiene el ganador sí, del Twitter de hoy o no? No, ya lo tengo. Vea, por lo que has vivido del tema, por lo que has vivido, ¿cuánto crees que tienes ganado de cielo y cuánto de infierno? Y ganó Guache. ¿Qué dijo? No, eso es un monstruo de espacio. Poesía pura. Yo la verdad creo que tengo ganado el infierno después de que sapié a mi papá contándole a mi señora madre que el cucho le estaba boleando pincel en el lienzo del capataz. Ay, qué ordinaria es. Nunca olvidé. Es que después de eso, podemos darle el gano, el premio del año. Un tuitazo. Sí, la semana. Nunca olvidaré que el viejo me dijo, Dios nunca perdonará que usted se me haya tirado del hogar. ¿Usted le puede dar una nota final a ese tuit? 6. Oh, guache, este es muy bravo. ¿Cómo es? Tirándole lienzo. Boleando pincel en el lienzo del capataz. Qué poesía, ¿no? y el reclamo, mijo, nunca le olvidaré que usted se tiró el hogar. Nunca le perdonaré. Pero es que tocaba, liquidar al viejo. Tocaba denunciarlo, claro. Bueno, vamos con el último repaso de hoy. Nada, voy a preguntarles lo siguiente. A ver. El rastro de la inmensa mayoría de quienes mueren en el mar en su intento de llegar a Europa se pierde para siempre. Lo más terrible es que, no sé si saben, pero el 30% de los cadáveres que llegan de todas esas embarcaciones que se pierden nunca son reconocidos, o sea, nunca encuentran quién es. Sí. Eso es muy triste. Sí, exacto. Bueno, el estudio es de 2014 al 2019 de la Organización Internacional para la Migración, OIM, y han contabilizado en las rutas de España, Italia, Grecia, todos los destinos de la Unión Europea desde África, a cuántas personas que se han muerto o que han desaparecido en estos años. 14, 19, número de personas muertas o desaparecidas. En toda la ruta, en España, Italia, Grecia. Uy, no, les voy a dar 20 más porque esa sí no la encuentra Mónica en ninguna parte. Uh-huh. Música. Monito, eres la reina del internet. Sí, pero eso... Como bueno, Déjela que se ponga brava, a mí no me importa. No estoy brava. Piensa, piensa. El que piensa, gana. El que piensa mucho, pierde, ¿no, Nico? ¡Ey! Ya está resuelto el problema. Orlando Rivera, 140 mil. Diría Orly. Pésima respuesta. ¿Qué opinas, Orly? Me imagino, claro. Muy difícil, muy difícil. Pésima. Mónica, 4100. Es pésima, pero no tan mala, Mónica. Ok. Pero es pésima. Uh-huh. María Juliana Correa, 5 millones. Es tal vez lo más difícil que he oído en los ojos. Uy, hablando de mar. Oh, pero había puesto 10. Hablando de mar. Ah, o sea, fuiste discreto. Hablando de mar, qué flota. Me bajé la mitad. Que me tiraron ahí. Sí. Pero con... No. ¿Qué es eso, Orlando? ¿Qué es esa risa hasta la inmunda? No, es que Julianita me mandó un flotador muy bravo. Claro. Gracias, Juli. Hermosa. Quedas como te quiero. Hermosa. 5 millones. O sea, se murió toda África. Claro. Un día. Un día. Pero sabes que no te voy a castigar tan duro, pues tienes un menos uno asegurado. Gracias. El menos dos lo hubiera pensado, pero dije, ay, qué hartero ahorita pelear con la paisa. No. Ay, sí, qué hartero. Nicolás, 15 mil. Ay, hermanito, hermanito. Entonces, a Mónica no la voy a castigar muy duro. Pero sí, menos uno para Mónica y María Juliana. Qué pena, de uno. Por arriba y por originales. Abajo. 4000 muy bajito. La correccional. 5 millones, pues es una hermosura de un nivel, o sea, el holocausto nazi. 5 millones es mucha gente, ¿no creen? Pero menos uno. Listo. Y Nicolás tiene un punto simple. Qué pena. Chapo. En los originales, Chapo. Aplicando la del 30%. Hay que quitarse el sombrero. Nicolás. Sí. Llega a la cifra. ¿Ah, sí? Él dijo 15 mil. Sí. Y la respuesta son 19.503 personas. Al ponerle el 3% da. Simple. ¿Hay trampa entre el señor Jaime y Nicolás? Pues seguro. ¡Ja! Vea. ¡Qué silencios! ¡Qué silencios! Silencio sepulcral. Como diría el, como decía el inspector Ruanini, investíguelo usted. ¿Cómo era el repaso, María Juliana? Por un detalle. Bueno, yo tengo menos 34 puntos, Orlando tiene menos 13, Mónica tiene menos 2 y Nicolás tiene 8 puntos. Es la vida, brother. Así tocó. Así se fue. Muchas gracias, El Sabor de la Noche, a las 8 en punto con Emilio Sánchez. Y por hoy, ¿alguien quiere decir algo o todo el mundo se quiere ir rápidamente? No, ya estamos. Aquí estamos rico. Estamos rico. ¡Chao! ¡Chao!